Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. O quizás nuestro blog en laenredadera.noblezabaturra.org. Ya sabes que nos puedes contactar con nosotras, a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y durante toda la semana a través de nuestro blog con comentarios, el correo electrónico laenredadera@nodo50.org o el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. También estamos en las redes sociales N-1, Facebook o Twitter como La Enredadera. O nos puedes escuchar a través de otras radios libres que también nos reemiten en otros puntos, en otros territorios. Por ejemplo, Radio Chicharra en el 102.4 de Teruel. Radio Chabolo en el 107.6 de la FM de Zaragoza. Radio Activa de Alcoy y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina de Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe, Madrid. Y también en la radio online de Las Barricadas. En primer lugar, queremos daros las gracias a todas las personas que hicisteis posible la propuesta de este año de celebrar los días del libro disidente. Llenamos Triciclo, llenamos Virosta, lo pasamos genial. A toda la gente que os enredasteis con vuestras canciones, vuestros bailes, vuestras risas, poemas, cuentos, tapas. A la gente que vinisteis a comer, a disfrutar de las actuaciones. La verdad es que fue una jornada, la del lunes, y una comida, la del martes, inolvidable. Muchísimas gracias a todos desde la Biblioteca Fría Caló y la Enredadera de Radio Topo. Bueno, Pati, ¿qué tenemos hoy en La Enredadera este domingo 28 de abril de 2013? Ya tenemos por aquí a Carmen y a Senda, Antena Dislocada, que hoy nos va a hablar de política y de la monarquía en la actualidad. Luego tendremos a Xavi y a Nacho, dos de las personas que han creado la Ciclería Social Club, un nuevo centro social para bicicletas, para ecologistas, en donde nos estamos enredando y bueno, pues queremos conocer lo que hay en este espacio y también lo bien que ha ido la marcha ciclista de esta mañana a pesar de la lluvia, que ha congregado un montón de gente en torno al colectivo Pedalea para criticar el nuevo reglamento de circulación que quiere atacar al mundo de la bicicleta. Hoy además entrevistaremos vía telefónica a Alex Rodrigo, que es el director de Libres, una serie sobre ocupación rural que la podéis ver por internet y que cuenta una historia de neorurales, de convivencia, de utopía y de vida lejos del ruido de las ciudades. En La Voz Dormida, nuestro historiador de referencia, Enrique García Francés, va a venir acompañado de otro historiador, Luis Antonio Palacios, además autodidacta y autor de importantes libros sobre exiliados aragoneses en Rusia, en el norte de África o en la División Azul, y además ha sido pues creador en parte del mapa de fosas de Aragón. Además, charlaremos con uno de los grandes de la música, con Pepe Habichuela, del flamenco con mayúsculas, que va a estar este 1 de mayo en Zaragoza, y pues aprovecharemos un poco para que nos cuente cositas sobre él. Todo ello aderezado de alguna novedad musical que nos va llegando a La Enredadera, así que sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Ellos, nosotros y entre nosotras. Ellos, un 1%. A nosotras nos salen bastantes más. Ideólogos del capitalismo, fachas, nazis, policías, militares, vividores de las religiones, maltratadores, racistas, destructores de la naturaleza, empresarios sin escrúpulos, nobleza y monarquía, burgueses, gentuza que mira para otro lado, insolidarias, inhumanos. Nosotros, algunos más, gente corriente, buena gente, trabajadores con ganas de mejorar el mundo, personas que ayudan a las demás, solidarias, cooperativos, generosas, altruistas, rebeldes, anticapitalistas. ¿Y qué pasa entre nosotras? Entre nosotras hay mucha gente que se dice de izquierdas, pero no se les nota. lo tienen como escondido. Se comportan y viven más o menos como uno de derechas. ¡Que se note! Hay quien vota a un partido de los de izquierdas y se queda con eso. Hay quien no vota y se queda con eso también. El silencio ante situaciones que pueden no gustarnos tampoco es la solución. Luego están los que van de anarquistas y tienen a un capitalista dentro que se les está comiendo las entrañas, y los que se llenan la boca de anticapitalismo pero viven como un burgués más. A veces nos basta con la chapita en la solapa, a veces nos cuesta mirar de frente nuestras propias incoherencias. Sin embargo, este interés egoísta o cómodo por no ver, por no mirar, no nos puede hacer eludir nuestras responsabilidades. A nivel personal hay mucha gente que interviene en lo que nos rodea. Ayudamos a nuestros amigos y familia. Nos enredamos con otras personas en el barrio, en el trabajo o en el pueblo. Pero solo con el trabajo personal no basta si queremos cambiar esto. La situación requiere de un impulso mayor. Por eso en La Enredadera insistimos tanto en las alternativas y en las propuestas. Aquí ya hemos dicho muchas veces que votar o no votar no es la cuestión, que el trabajo dentro de las instituciones es tan respetable como fuera, pero que la lucha por el cambio solo será posible si tejemos las redes que nos permitan crear otro mundo distinto, otra forma de organizar la sociedad, otros modos de vivir. No queremos sentar cátedra, pero sí tener un espacio de voz y de expresión de esas otras formas de vivir la vida, enredarnos con unas y otras para conseguirlas. Para lanzarnos al cambio es necesario un proceso íntimo, individual, profundo. Si no cambiamos lo que somos, difícilmente cambiaremos nuestro entorno. Pero esto lo dejamos para la vida de cada una, para el momento y el estado de cada persona que nos escucháis. Tú, mejor que nadie, sabes lo que necesitas y cuáles son tus ritmos. Y cuando nos activemos, hagámoslo desde el cuidado y desde la coherencia. El Che Guevara decía algo así como que digamos lo que pensamos y hagamos lo que decimos. ¿Todavía compras en supermercados o aún tienes tu dinero en un banco del capitalismo? ¿Trabajas en un curro que no hace sino hacer peor el planeta? ¿Te atiborras a fármacos que no necesitas? ¿Estás alcoholizado o drogada para evadirte de lo que te rodea? ¿Consumes de forma irracional sin pensar en las consecuencias de tus compras? ¿Te relacionas con las demás con autoridad y de forma individualista? ¿Compartes lo que tienes? Somos muchas, sí, nosotros, pero nos queda mucho terreno para alcanzarles a ellos. Vivir vidas que merezcan la pena ser vividas es un proceso gradual, abierto y en cierta medida complicado si no somos capaces de mirar más allá de nuestras narices. Nos quedan muchos experimentos colectivos por mejorar, colectivos a los que sumarnos, redes que mejorar. En eso estamos. Así comienza hoy La Enredadera. Buenas noches, amigos de La Enredadera y de Antena Deslocada. Estamos de nuevo, Senda y yo, para participar en este maravilloso programa y emisora. Y me encanta todo lo que se dice y me encanta estar aquí. Y no tengo palabras para decir lo que siento cuando Pati y Nacho dicen lo que dicen. Entonces, yo voy a... el tema que habíamos elegido era la política y la monarquía en la actualidad. Y entonces que voy a intervenir yo primero, y lo que quería decir, que voy a decir yo de la situación política y de los políticos y la monarquía en la actualidad, que no coincida con lo que piense la mayoría de la calle, si está en boca de todo el mundo. Lo primero que me gustaría decir es lo que entiendo yo por política y que es para mí la política. Lo que entiendo yo por política es la forma de organización de los estados a todos los niveles y en todos los aspectos. Y el Estado somos todos los que formamos parte de él, y todos tenemos que participar en la forma de organizarnos. La política para mí es la vida, y la vida es política. ya que para que la sociedad funcione tiene que haber una organización, y la hay, ya que nuestra forma de vivir y relacionarnos está regida por leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, etc. Depende de las ideas que tengamos con respecto a cómo nos gustaría vivir y relacionarnos, así será para que la vida se desarrolle de una manera o de otra. Todo esto a nivel de la masa, del pueblo, de un país y como consecuencia del mundo entero. A mí ni me gusta ni me disgusta la política. Es una realidad que nos toca vivir y en la que nos tenemos que implicar, porque depende de quien en cada momento maneje los hilos del poder. Así funcionará nuestra vida. En el mundo hay y existen diversos tipos de regímenes políticos, pero en la actualidad y en la realidad, quien decide qué tipo de régimen tiene que tener cada país, para mí, es la economía. El poder económico es quien maneja los hilos del poder, de la política y de los políticos. La economía es quien decide en el mundo y está en manos de unos pocos, de grandes multinacionales que han globalizado las decisiones y que los políticos que nos gobiernan están supeditados a ellas. Están favoreciendo que el poder económico siga ostentando el poder a costa del sangrado, la pobreza y el ataque a la dignidad de la mayoría de las personas, del pueblo, de los pobres y de los trabajadores. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, los políticos cuando están haciendo campaña electoral dicen que voy a crear tantos puestos de trabajo, pero es que yo pienso que no depende de ellos, porque, claro, pueden crear puestos de trabajo si incentivan a los empresarios dándoles nuestro dinero para que creen puestos de trabajo, pero si los empresarios no les incentivan y no quieren perder y quieren ganar, pues los crearán, pero si tienen que perder, no los crearán. Entonces, eso es lo que quería decir más o menos con esto. Luego, de parte de Fanny, que es una socia como simpatizante de la asociación, para ella la política me dijo que era el código PIN. O sea, yo me lo explicó, o sea, me lo aclaró y tiene su lógica, pero es largo de explicar y no tenemos mucho tiempo, pero me hizo gracia eso del código PIN, porque cuando me lo explicó, lo hizo dándole un sentido de humor, pero sí tiene su lógica. Me gustaría que lo hubiera podido explicar. ¿Y de la monarquía? ¿Qué voy a decir yo, pues? Pues sí, soy antimonárquica de toda vida. ¿Sí? Y que siempre y en la actualidad todas las monarquías y la española también han sido corruptas. Que Franco dejó todo atado y bien atado. Dejó la monarquía y muchas cosas más que con la reforma no se han mantenido hasta ahora. La monarquía para mí pertenece a épocas pasadas, por ejemplo, la Edad Media. No tiene sentido ni cabida en el siglo en el que estamos viviendo. Dicen que existe para representar a un país y darle prestigio. Y yo solo pienso que se están representando a sí mismos y prestigiándose a ellos mismos. Ya que cuando van por ahí y les hacen la reverencia, no siento que se la estén haciendo al país, que se la están haciendo a ellos. Y que ellos están viviendo una vida privilegiada por nada. Y con esto creo que ya he dicho todo lo que pienso y creo que bien claro. Hola, yo soy Senda. Yo hay algunas cosas que no estoy muy de acuerdo con Carmen, pero bueno, las voy a explicar aquí un poquillo y ya está. Yo creo que la política actualmente está viviendo una decadencia. Creo que muchas de las personas que no votamos es porque no estamos de acuerdo con el sistema electoral que tenemos actualmente. Y estos no votos tienen que hacernos reflexionar a todos en que algo tiene que cambiar. Para mí la política es sinónimo de corrupción y lo estamos viendo todos los días en la televisión, la radio, la prensa. Creo que los políticos a las únicas personas que representan son a ellos mismos. El ciudadano queda a un lado ante la erótica del poder. Creo que el poder transforma a las personas que acceden a él, porque una vez que lo has conquistado, las prioridades de estos políticos se transforman y solo quieren mantenerse en el poder a cambio de lo que sea. Sí. Es que, perdona, Senda, es que sí. Cuando has dicho que no estabas muy de acuerdo con algo de lo que había dicho, me gustaría un poco que me dijeras un poco lo que no te parece que no estás de acuerdo, porque me gustaría también saber en que no estás de acuerdo, no para quitarte ni darte la razón. No, no, vale. Yo me considero política y no pienso que tenga que haber unos políticos que nos dirigen la vida. Yo pienso que nos tendríamos que organizar en mancomunidades, que donde la gente conozca de verdad tus problemas y lo que necesites, sí. No unos que están ahí arriba y no saben lo que pasa abajo. Sí, un poco, eres un poco como anárquica, anarquista. Sí, es un poco anarquista. Bueno, sí, apolítica. Bueno, en el caso de la monarquía, creo que es una forma de gobierno obsoleta y que cada vez más está causando descredibilidad, bueno, como se diga, ante los ciudadanos, por todos los follones que están montando, sobre todo en el caso de Targaryen, en el cual, en mi opinión, iban todos a la cárcel, unos por ladrones y estafadores, otros por colaboradores y otros por intentar ocultar lo que está pasando. Yo no creo en la revolución, a ver si se me van a echar aquí al cuello, sino en una evolución del sistema y de la persona en todo su ser, para mejorar la vida de los ciudadanos y poder llegar a cambiar algo desde dentro y poder participar activamente en las decisiones de las que se implique cada persona. Habréis deducido por mis opiniones que soy una persona apolítica, de izquierdas y antimonárquica. Lo que no tengo muy claro es que si me inclino más hacia el comunismo, hacia el republicanismo o hacia el anarquismo. Fin. María, ¿qué? Una cosa, que has dicho que no crees en la revolución, pero el cambio es revolución, o sea, el cambio... No tiene por qué ser revolucionario. Yo pienso en la revolución y pienso Con las armas, en enfrentamientos. En antorchas de fuego, sí, en quemar iglesias y por ahí, yo qué sé. Eso se hacía en la guerra civil. Y yo no creo en la revolución en ese sentido. Yo creo en la evolución de la persona. Cuando cambias tú, cambia lo de alrededor. Pero si no cambias tú, no cambiamos nada. Pero sí. Ni unos ni otros. Ya lo sé, pero es que hay gente que no le interesa cambiar, porque le interesa vivir bien, porque para ellos eso, o sea, solo te voy a decir yo, que... Es que están muy bien donde están, porque han cogido el poder y ahí se quedan ahí en su sillón, de senadores ahí, todo bien, en plan chingados. O sea, evolucionamos, pero si hay que cortar alguna cabeza, igual la cortamos, ¿no? Sí, a veces, no, antes se decía que si no quedaba más remedio... Y de que matar, pues se mata. Today is so boring. En tierra de nadie vivo, sensibilidad habita en mí. ¿De dónde saco fuerzas en este mundo de locos para sobrevivir a mi locura? En tierra de nadie vivo, entre la cordura y la locura me tambaleo. Sensibilidad habita en mí, y sin encontrar solución alguna para mi fragilidad, me quedo donde quedan los momentos de felicidad. Y si alguien conquista mi soledad, es porque ha vencido a mi timidez. En tierra de nadie vivo, sensibilidad habita en mí. Más allá de la cordura, donde habita la locura, en ese breve tramo me encuentro, esperando respuestas. Entre la locura y la cordura me muevo, y quisiera encontrar un lugar en el que refugiarme cuando vengan los malos tiempos. Yo puedo ser mi peor enemiga y mi mejor amiga. Y sigo sin encontrar ninguna solución a mi deriva. Me quedaré donde quedan los momentos de felicidad, para no volver a perderme más. ¡Oh, qué bonito! Bueno, somos Stop Estigma, un domingo más. Esperamos que os haya gustado nuestra sección. ¿Qué dices? Sí, sí. Esperamos que os haya gustado nuestra sección de Antena Dislocada en La Enredadera. Nos podéis seguir en el blog Más Allá de la Cordura, stopestigma.wordpress.com o en el correo asociacionstopestigma@gmail.com. Si alguna persona o asociación que quiera informarse sobre lo que hacemos, ya sabe cómo ponerse en contacto con nosotros. Y queríamos dar las gracias a las personas de terapia, de cuarto de terapia ocupacional, que organizaron el día 18 las primeras jornadas sobre la sensibilización hacia la salud mental, donde participé de ponente. Y gracias a todos por ir, estuvo súper lleno, y lo pasamos muy bien y vimos distintos puntos de vista. Así que gracias a todas las chicas de terapia ocupacional. Muchas gracias. Yo Yo también quería decir que por fin lo de la celebración del Día de la Salud Mental lo han cambiado los estudiantes, la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Medicina, al sábado día 4. Y os acordáis que la semana, hace dos domingos, dijimos que teníamos problema de carpa, pues ya nos han conseguido ellos una y estaremos representados también nuestras enfermedades para que los que quieran puedan ir e informarse y conocernos y eso. ¿Qué día será, Carmen? El sábado día 4 de 11 de la mañana a 8 de la tarde en el Parque Grande. Vale, pues ahí si queréis conocer a las chicas de Stop Estigma, ahí estarán. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Antena Dislocada, Senda y Carmen. ¡Bravo! Adiós. ¡Hasta pronto, amigos! Está en el aire. Está en el aire. Está en el aire. Oh, oh. Está en el aire. Está en el aire. No lo puedes tocar. Está en el aire. Su forma de mirar. Está en el aire. Será la música. Está en el aire. Que sopla mi ciudad. Todo gira en espiral. A tu alrededor. No entiendes. Y con lo nuevo de los Brodies, estamos en el aire aquí en La Enredadera en Radio Topo. Ya sabéis que los Brodies ya tienen el disco con financiación colectiva, ya está en nuestras manos. Un buen disco de rock, reggae, así un poco variado, con bastantes melodías y también canciones tranquilas. Ya lo iremos escuchando en La Enredadera. Hoy nos van a acompañar mientras nos enredamos con Xavi y con Nacho, a los que damos la bienvenida. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Son dos de las personas que han creado la Ciclería Social Club, ni más ni menos, un nuevo centro social para bicicletas, para amantes del cicloactivismo, del ecologismo social, que está en la calle Gavín, número 6, esquina con la calle Palafox, del barrio de la Magdalena, de Zaragoza. Ya lo tenemos abierto, prácticamente a pleno rendimiento. Ahora nos contarán qué es lo que hay y qué es lo que queda. Y nada, queríamos dar a conocer la Ciclería Social Club. Contarnos, así, para la gente que no se haya pasado todavía por esa esquina tan popular de Zaragoza, qué es lo que hay en esa ciclería. Bueno, pues la Ciclería Social Club es un centro social un poco centrado en la bicicleta. Los que estamos allí, o las que estamos allí, creemos en la bicicleta como símbolo de cambio y en torno a ella pues hemos elaborado ese centro. Ahí dentro tienes desde un taller de autorreparación donde la gente puede ir a reparar su propia bicicleta. Nuestra filosofía es que si lo haces tú te vas a salir mejor y vas a aprender y tal. Hay una zona de estar, una zona donde puedes tomar una cerveza, te puedes leer un buen libro y tal. Zona para lavar la bicicleta, bueno, todo lo que tengas que hacer. Un parking donde la gente puede aparcar su bicicleta por la noche para dejar la bicicleta lejos de los amigos de lo ajeno. Y luego pues tenemos también una sala de charlas, de donde se puede hacer todo tipo de cosas, tampoco tienen por qué ser relacionadas con la bicicleta. Bueno, de hecho el otro día ya hubo una charla, ¿verdad?, que estuvimos hablando de soberanía alimentaria, por ejemplo, dentro de la semana de lucha. Oye, esto del parking, contarnos cómo funciona, ¿no? Que me imagino que la gente del barrio La Madrena igual tiene interés. ¿Eso cómo funciona? Ese sería uno de los puntitos que nos falta aún por definir, por terminar de acabar. Pero va a ser un parking con acceso 24 horas, donde tú vas a poder acceder a tu bicicleta a la hora que necesites. Y eso vendrá siendo con una cuota mensual. Tú tendrás dentro un ganchito para poder anclar tu bicicleta, pero ya no va a ser en la calle, sino que va a estar resguardada dentro de un sitio, o sea, una zonita, un parking. Y totalmente seguro, ¿no? Y asequible para cualquiera, ¿no? Que la quiere usar, sobre todo para por la noche, ¿no? Entiendo. Sí, sobre todo es para el tema de la gente del barrio, que muchas veces no hay sitio en la casa o no hay un ascensor, no hay comodidades para subir la bicicleta arriba. Y bueno, pues eso, para no tener que andar desriñonándose subiendo escaleras para arriba, escaleras para abajo. Bueno, la Ciclería Social Club no es algo que nazca de la nada. Desde hace años, ¿no?, pues ya están trabajando como ciclería, y en la última época muchos de Zaragoza los conoceréis por la ciudad de las bicis, ¿no?, este local que está en la calle Predicadores. Contarnos cómo ha sido la transición, quiénes y cómo habéis hecho posible este nacimiento de la Ciclería Social Club. Bueno, la transición ha sido un poquito dura, porque, como bien dices, la ciudad de las bicis la cerramos a final del año pasado, de 2012, y el primer día de enero de 2013 ya abrimos la Ciclería Social Club, ¿no? Entonces, hemos tenido que estar trabajando en conjunto el cerrar un tema para el abrir otro, pero bueno. Llegados a este punto, yo creo que ya estamos un poquito más establecidos, va más avanzada la cosa, y eso, a falta de algún detallito que nos falta por terminar, ya podemos decir que está a pleno rendimiento. Contaros un poco cómo se funciona, porque en la ciudad de las bicis sí que hubo un apoyo, ¿no?, del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora mismo, ¿se mantiene algún tipo de convenio? ¿Es autogestionado? Porque hay que dejar bien claro que es un proyecto laboral de una serie de personas, ¿no? Contarnos un poco cómo se enfoca esa parte económica, que desgraciadamente es tan importante, ¿no?, cuando abres un local tan tan bonito, ¿no?, como la ciclería. Mira, la ciclería llevamos existiendo desde 2007. Entonces somos una cooperativa, empezamos tres personas, ahora mismo estamos cinco socios y tres trabajadores. O sea, estamos ahí ocho personas, no todas con una jornada laboral completa, pero bueno, ahí estamos todos currando. Entonces, en la ciudad de las bicis nació a partir de un concurso público que el ayuntamiento sacó para abrir un local de promoción de la bicicleta, y el concurso que ganamos, y bueno, y ahí estuvimos funcionando. Actualmente no te sé decir. Nuestra idea es no tener que depender de nadie. Hombre, el cambio es también un poquito para eso, para intentar hacer un proyecto económico sólido que se pueda mantener por sí mismo. Entonces estamos en un punto en el que, pues, estando como están las cosas en todo el mundo, no sabemos muy bien qué pasará con esa ayuda que venía por parte del ayuntamiento en la ciudad de las bicis. Y ahora mismo, en ese proceso de autofinanciación, ¿no?, de dentro de la economía alternativa, que eso quede bien claro también, ¿cuál es la vía de funcionamiento de la ciclería? Porque la ciclería dais cursos, ¿no?, sí, dais talleres. Contaros un poquito para que la gente vea, por si hay quien no os conoce, que se pueda apuntar, ¿verdad?, a estas propuestas. Pues mira, te cuento. Al principio, sobre todo, nos dedicábamos a hacer actividades educativas, pero desde el tema de la crisis y tal, claro, porque funcionábamos sobre todo eso, yendo a colegios, institutos y tal, todo a través de proyectos que íbamos desarrollando, y bueno, pues con convenios de DGA, con convenios europeos, con convenios de ayuntamiento, pues íbamos pues promocionando la bicicleta por los coles y tal. Eso se acabó, porque ya no hay un duro para eso, y de hecho intentamos sacar actividades asequibles para que directamente los colegios y los institutos nos contrataran, pagando a los chavales un euro y medio o dos, y no salieron porque realmente es que no hay un duro para nada. Entonces bueno, nos vimos un poco abocados a, pues, serpentear, a intentar encontrar otras formas de autofinanciarnos, de lograr que el proyecto fuera sostenible. Para ello hicimos el taller de autorreparación. Entonces la gente paga una cuota mensual por hacerse socia del proyecto. Para eso tenemos también el parking, para eso tenemos los cursos de biciescuela que hacemos, nos dedicamos a enseñar a gente a montar en bicicleta, a circular correctamente por la ciudad, etcétera. por eso tenemos un alquiler de bicicletas, por eso tenemos rutas turísticas, por eso tenemos una zona donde la gente se puede tomar algo, pues por eso tenemos un montón de cosas, todas relacionadas con la bicicleta, pero muy heterogéneas, porque la idea es eso, salir adelante y bueno... Y eso. Y además, bueno, la Ciclería Social Club, que hay que decir que es un espacio con un horario muy amplio, que puedes ir por la mañana, mediodía, por la tarde. Además, habéis enredado a otros colectivos, ¿verdad?, para compartir un local que es muy grande. Para quien conocierais la Escuela de Aragones Nogara, pues uh-huh. recordaréis que es un espacio de dos plantas, la parte de arriba totalmente preparada para la bicicleta y esa cafetería, biblioteca, y la parte de abajo, pues un salón de actos bastante grande y bastante polivalente, y otra sala, entiendo que para usarse también, ¿no? Sí, o sea, nosotros queremos remover, porque es lo que hay que hacer, crear redes y sacar muchas cosas que no sean todas, no tienen por qué ser todas en torno a la bicicleta. Como tú bien dices, ya se han hecho otro tipo de charlas sobre la soberanía alimentaria. Hace poco se hizo una charla sobre placas solares, sobre energías alternativas, y nuestra idea es que por allí pase mucha gente. Y además, bueno, además de la sala esta que comentamos, que es de, digamos, para hacer charlas, para hacer los cursos de mecánica que hacemos, etcétera, también tenemos otro cuarto más, que es el cuarto de colectivos, ya que otros colectivos también van a formar parte del... Bueno, están formando ya parte del proyecto, del local, como son Ecologistas en Acción, que se han venido con nosotras, como son el colectivo Pedalea, que también está por ahí, y como son Soma Energía, que también pues viene mensualmente a hacer sus asambleas, y siempre que lo necesitan pues vienen a hacer uso de pues eso, del local. Hoy en Zaragoza se ha celebrado una marcha en bicicleta a pesar de la lluvia, sí. Que la gente de la bicicleta, sabemos que en Zaragoza es muy aguerrida y tiene mucha rasmia contra las reformas que ha propuesto, ¿no?, el gobierno de España en el reglamento de circulación. Antes mencionabais que una de las actividades de la Ciclería Social Club es dar cursos, digamos, de capacitación para aprender a circular bien con las bicicletas, pues en la ciudad, interciudades, entre pueblos, por caminos y tal. Contarnos un poquito, ¿conocéis el reglamento? ¿Cuáles son las críticas que se hacen, no solamente desde el colectivo Pedalea? Porque, bueno, hay que decir que la gente de la ciclería no es gente ajena al cicloactivismo, sino todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Que sois gente que de alguna manera o estáis en el Pedalea o habéis estado o seguís organizando este tipo de protestas, ¿no? Sí. Sobre todo los puntos más negativos de la ley que se pretende sacar no está aún vigente, estará... Es un proyecto, sí, ¿no? Es un proyecto. En principio estaría en verano. Para verano ya estaría en marcha, esperemos que no. Los puntos más conflictivos son, sobre todo, el casco obligatorio. Pretenden obligar a llevar el casco a todos los ciclistas, ya sea dentro de ciudad, fuera de ciudad o en cualquier lado, o ya sea, ya vayas por un camino por tu pueblo a buscar una lechuga a tu huerto, que tú tienes que llevar casco, y como te pille la policía y no llevas casco, pues se te cae el pelo. La lleva guapa, para que lo cumplan eso los abuelos. Sí, sí. La lleva guapa, ya pueden poner policías. En el resto de Europa... Ya pueden poner guardia civil. En el resto de Europa no hay un solo país en el que sea obligatorio, ni siquiera por carretera. En España ya lo es por carretera, y ahora pretenden que sea también dentro de ciudad. Esto hace polvo a la bicicleta. Uh-huh. Esto es súper desincentivador. Claro, hoy lo que escuchaba Loren, ¿no?, que lo que decía es que desincentiva esta restricción, ¿no?, que te ponen, que te imponen el uso del casco, y que lo que da seguridad a la bicicleta es que haya muchas bicicletas, ¿verdad? Exactamente. Sí. Yo, por lo menos en mi caso, llevo 20 años yendo... Tengo 30 y llevo 20 yendo en bici, porque de pequeño corría en bici y tal. Y el cambio de mentalidad de los coches y el respeto está viniendo por la cantidad de ciclistas que hay ahora mismo. Y es más seguro porque hay muchos ciclistas. En el momento en el que hay pocos ciclistas, es cuando se vuelve peligroso ir en bici. De hecho, bueno, otro punto todavía peor que el del casco, porque este ya es directamente canalla de la ley, es que te obliga a ir totalmente pegado a la acera, totalmente pegado a la derecha de la calzada, es decir... que si vas pegado a coches que hay aparcados, si te abren una puerta, te la comes. Que si no hay espacio para que te adelanten, van a apurar y te van a intentar adelantar. Se supone que este cambio en el reglamento es para la seguridad de los ciclistas. No. O sea, si se lleva a cabo, esto va a traer muertes. O sea, sí. La señora Segui, que es la directora de la DGT, se va a manchar las manos de sangre. Porque es que no se sostiene. O sea, otro punto de la ley también es subir de 120 a 130 la velocidad en autovías en las que también hay ciclistas. O sea, no se sostiene por ninguna parte, es una ley anticiclista. La verdad que la contestación social y ciclista está siendo muy amplia y muy variada, ¿no? Desde Perico Delgado, ¿no?, como representante de los ciclistas, sí, en diferentes foros, digamos, institucionales, hasta cualquier cicloactivista o ciclista urbano, ¿verdad? Incluso ayuntamientos de ciudades, como el de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza ha dicho que no va a aceptar ese reglamento, ¿no? Hay una serie de ayuntamientos que están en contra de esta reforma. Como son, a ver, ¿qué me va? Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Burgos, Murcia, San Sebastián, Vitoria, Terrassa, Huesca, Almansa, Madrid, incluso ayuntamientos del PP. Sí, eso sí, es, sí, es. Muchos en ayuntamientos, fin, del PP. Vamos, sí, que no va a salir, ¿no? Pensemos. A saber, la tía tiene muchas ganas. Tiene muchas, muchas ganas. Bueno, y ya ha dicho que ya va a pelear contra viento y marea para que salga. Bueno, vamos a volver un poco a analizar el mundo de la bicicleta en Zaragoza, ¿no? Tú ahora, Xavi, acabas de comentar que 20 años de experiencia pues dan mucho de sí. A nivel institucional está claro, ¿no?, que los concejales del PSOE, sobre todo, ¿no?, del Ayuntamiento de Zaragoza, se llenan la boca de que ha cambiado la ciudad, ¿no? Sobre todo con la Expo, siempre lo recuerdan, ¿no? Todos los carriles bici, las calles pacificadas a 30 por hora, la Ribera, que está toda llena y tal cual. Vosotros, como yo, que también llevo tantos años como tú en bicicleta todos los días prácticamente, y hemos trabajado en bicicleta además en la Veloz, ¿cómo lo veis? ¿Cómo analizáis la bici? Sí que es verdad que la cantidad de gente que está utilizando la bici cotidianamente es impresionante y cada día va a más, ¿no? Vosotros lo veis así también, ¿no? Sí, yo creo que cada vez hay más gente que ve los beneficios y no las cosas perjudiciales de usar la bicicleta a diario en la ciudad. Y yo creo que con estas iniciativas va a ser todo lo contrario. O sea, todo lo que se ha estado ganando todos estos años lo van a cortar de raíz y va a ser todo lo contrario. O sea, va a haber mucha menos gente que coja la bicicleta, que incluso deje de cogerla en los usos cotidianos. Y no sé, yo creo que no debería salir esta reforma. Pero bueno, la verdad que vamos a creer que eso no va a salir adelante. Ay. Y luego que la bici tiene un factor de enganche, ¿no? Que en el momento que te subes a ella y ves que, bueno, pues que al principio igual te cansas más o te resulta más incómodo, pero en el momento que entras ya en la dinámica de la bicicleta es súper placentera, que te da mucho más placer que disgusto. Sí. La bicicleta. Y la has cagado. En cuanto la has probado, la has cagado porque no la puedes dejar y engancha, ¿no? Y sigue, sí, sí. Y luego un cambio que a mí me está gustando mucho, que está viendo en Zaragoza, bueno, y en otras ciudades, es la forma de ver al ciclista. O sea, ya no nos llaman Indurain, ya no nos cantan Verano Azul, ya no nos llaman hippies, y hay incluso diferentes perfiles de ciclistas. Hay ciclistas muy pijos y muy pijas, hay sigue haciendo ciclistas más hippies, más punkies. Ves las que llevan la bicicleta a la comunión con 34 años. Ves ejecutivos, ves gente más mayor, gente más joven. Es una gozada, está bien, porque antes yo me acuerdo que hace 10 años la gente que iba en bici estaba cortada toda por el mismo patrón, si no toda, el 80%. Y te saludabas en los semáforos. Sí. Teníamos... No, aunque no te conocieras, no, sabías, no, que eras de la onda y dirías, o es de Pedalea, o está metida en alguna radio libre, o es de algún colectivo. Sí, teníamos hasta saludos clave y todo, y sí, nos conocíamos todos. Eso era así, bueno. O llegabas a una calle y decías, hostia, mira, la bici de no sé quién. Ah, mira, ahí está con no sé quién y con no sé cuántas. Sabías perfectamente quién había dentro de un bar o dentro de cualquier sitio por las bicis que había fuera. Sí, ahora ya es imposible. Yo recuerdo mucho la anécdota de José Manuel Dorado, ¿no? Amigo, ¿no? Y también activista en muchos colectivos y además pues uno de los ganadores del programa de la tele de Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar. Sí. Que me acuerdo que él va siempre en bicicleta. También yo de toda la vida lo recuerdo, aún sin conocerlo, de verlo en bicicleta. Y la gente, una vez que salió en la tele, le paraba y le decía, pero chico, ¿no has ganado un montón de millones? ¿Qué haces que no te has comprado ya el coche? ¿Qué haces en bicicleta? Y le paraba, pero todo Dios. Sí, o sea, sí. Y me imagino que ahora no creo que le pare ya tanta gente, ¿no? Que ya se ha asumido como algo normal, ¿no? Claro, se está asumiendo. Si hay problemas actualmente con la bicicleta, que los hay muchos, hay bicicletas en la acera, hay gente que no circula correctamente y tal. Si hay problemas es porque hace falta una cultura, y esa cultura ciclista poco a poco se va formando. Es que estamos viendo cada día cómo se forma. Si no nos joden hablando mal, lo siento, con leyes como las que está intentando sacar la señora Segui, dentro de 10, 20 años nadie va a recordar de cuando no había bicicletas. Mm. Y bueno, hay que dejar claro, ¿no?, sobre todo a los gerifaltes, ¿no?, que se creen que ha sido gracias a ellos, que esto ha sido un trabajo en concreto en esta ciudad de Zaragoza, como en otros sitios habrán tenido sus colectivos, del colectivo Pedalea, de la gente de Recicleta, de toda la gente que ha estado trabajando por la bicicleta La Veloz, la gente de la ciclería en esta última época, sobre todo otros colectivos que ha habido, ¿verdad?, el movimiento en defensa de la bicicleta y otros que, bueno, pues que han tenido un recorrido diferente, ¿no? La ciclonudista, que fue algo boom. Un boom que se creó en Zaragoza. Sí, sí. Que eso todavía hay gente que dice, pero esto se creó en Zaragoza, que es un movimiento mundial. Sí, sí. Que ha trascendido totalmente esta urbe, ¿no? Y que se creó aquí, con una asamblea de majaras, que yo me acuerdo que estuve, vamos. Sí, sí. No te cree la gente cuando dices que se creó ahí. Yo tengo un amigo que es de Madrid y me decían, tira, tira, en Zaragoza, que se va a crear eso en Zaragoza. Tuve que enseñárselo en la página americana para que se lo creyera el tío. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y por seguir un poco, volver otra vez a la ciudad de las bicis, en la calle Gavín, número 6, esquina con la calle Palafox. La Ciclería Social Club. La Ciclería Social Club. La dejamos en predicadores, la ciudad de las bicis. Ah, perdón. La Ciclería Social Club. Ahora mismo, vosotros, a la gente que nos está escuchando, que va en bicicleta o que no, o que se lo está planteando, cualquier persona, voy a poner un ejemplo, mi madre aprendió a ir en bicicleta hace 2 años con vosotros. Conmigo, de hecho. Contigo, ¿no? Ah, pues sí. Está muy contenta. No la ha cogido mucho, la verdad, porque está esperando que luego los hijos le demos la continuidad, pero bueno, un saludo a la mamá. Y os quería preguntar, ¿qué retos planteáis a la gente que nos escucha? ¿Qué ofrecéis en la Ciclería Social Club para que la gente sepa? Vamos a repetir algunas cosas que habéis mencionado para que ya tú que nos estás escuchando digas, venga, me voy a pasar por la ciclería para hacer... Te cuento un poquito. Dentro de la ciclería, lo que ha dicho Xavi antes, tenemos el taller de autorreparación y la zona de estar, zona wifi. Para hacer uso del centro, bien se hace pagando una cuota anual, que incluye una serie de ventajas, como es el uso abierto del taller, el préstamo de libros de la biblioteca, un seguro de responsabilidad civil, descuento en los cursos de mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. O bien, si no se quiere pagar esa cuota anual, porque igual eres un usuario de una vez al año o no te apetece, pues puedes hacer uso de todos los servicios pagando simplemente el servicio que contratas, ¿no? Digamos, a razón de 3 euros la hora el taller, puedes hacer los cursos igual sin los descuentos, etcétera. O sea, a mí me ha gustado mucho una cosa que habéis comentado al principio, que de lo que se trata de la ciudad de las bicis es no, de alguna manera, lucrarse del mal ajeno, del que no sabemos hacer las cosas, sino empoderar a la gente para que aprenda a hacerlo uno mismo, ¿no? Yo que me he hecho, yo creo que todos los cursos, ¿no? Que por lo menos ahí en Predicadores daba el Arnau, no sé si ahora estáis varios, pero bueno, que los frenos, que a veces dices, ¡oh, los frenos! Eso nunca aprendes. Pues aprendes. O sea, no hace falta ser un mecánico profesional de FP para cambiarte unos frenos o para apañarte alguna cosa en un viaje que te pueda surgir, algún apaño pues con bridas, con cintas, todo temas de transmisión, de cambios, de cambiarte un pinchazo, cosas que hay gente que todavía no se atreve. Es muy fácil, de verdad. Si estáis hablando con un patán que sabe utilizar una mesa de radio libre, pero otras cosas no sabemos hacerla, pero te pones y a la tercera aprendes. De hecho, es intentar que la gente sea un poquito más autosuficiente. Si usas la bicicleta diario, o sea, es muy fácil tenerla a punto y intentar evitar situaciones de peligro. Y para que la gente esté al loro, por ir acabando esta entrevista con Xavi y con Nacho de la Ciclería Social Club, en las redes sociales, en la web, soléis poner el inicio de nuevos cursos, horarios y demás, ¿no? Sí, sí, cada mes, o sea, los cursos de mecánica los hacemos todos los meses y todos los meses el mes anterior colgamos los cursos que va a haber, a qué horas van a ser y etcétera, etcétera. Generalmente tenemos 4 cursos, que son el básico, el de transmisión, en el que se ven cambios y... cadenas, etcétera, el de frenos, donde se ven pues eso, los diferentes tipos de frenos y un poco de centrado de ruedas, y el de ejes, donde se tratan pues los ejes de las ruedas, el eje pedalier y el eje de dirección. Luego aparte, a lo largo del año sacamos algún curso especial, pues por ejemplo amortiguadores, suspensiones, curso de suspensiones, que eso merece 2 horas. Centrado o creación de ruedas, montarte una rueda desde cero, eso merece 2 horas. De vez en cuando sacamos también cursos así un poquito más especiales. Muy bien. Oye, pues nada, chicos, Nacho, Xavi, muchísimas gracias. Bueno, no hemos mencionado todo el tema del bicipolo, que también es un deporte emergente. Es que estoy mirando a Nacho, que lleva un ojo morado, y no es que le hayan abierto la cara de mala gana, sino que ha sido haciendo deporte, este deporte extremo, así es. Se está poniendo tan de moda en Zaragoza. Y nada, pues la ciclería punto com. Pues ahí en laciclería.com tenéis todos ahí los horarios, toda la información. La información más detallada. No hemos hablado también de talleres específicos que seguiréis haciendo, me imagino, el Doctor Bici y todos esos, ¿verdad? Sí, actividades externas. Eso se sigue manteniendo y para el que quiera contratar. Para alguna asociación, algún grupo de amigos que digáis, oye, vamos a hacer un curso en mi pueblo eso o es. En el barrio, para un cumpleaños, para un amigo, le vamos a regalar un curso a todos los amigos para aprender a lo que sea, ¿no? Sí, sí. Relacionado con la bicicleta. Eso es, todo relacionado con la bicicleta. O nos llamamos los brátulos y hacemos una gincana para los críos, lo que haga falta. Oye, pues chicos, nada, Xavi, Nacho, muchísimas gracias y nada. Muchas gracias. La Ciclería Social Club, ¿desde qué hora a qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos de 11 a 6. Pues ya lo sabéis, la Ciclería Social Club, calle Gavín, número 6, esquina con calle Palafox, cerquita de San Vicente Paul, se ve desde ahí el cartel. La Ciclería Social Club, pues un espacio que tenéis que visitar y que hay que aprovechar, ¿no? Que es un lujo tener en Zaragoza un sitio así. El mejor de la ciudad. Ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y desde Euskal Herria nos llega un tema recién grabado por Willis Dramon y escrita para el Festival Euskal Herria Susenean 2013 y en la que colabora Fermín Muguruza. Os dejamos con Herri Sorta, que es algo así, si no me equivoco, como alcance público. Y aquí seguimos en La Enredadera y vamos a dar paso a Alex Rodrigo, que lo tenemos en Madrid. Él es el director de Libres, una serie sobre ocupación rural que está plasmando en sus capítulos, creo que ya hemos visto 4, que los podéis ver por internet, ahora nos contará dónde, pues una historia de un grupo de gente pues que habla de neorruralidad, de convivencia, utopía, vida lejos del ruido de las ciudades, etcétera. Alex, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tú mismo, cuéntanos, ¿qué es Libres? Pues Libres es una webserie, una serie online que bueno, en capítulos de 15 minutos aproximadamente, pues vamos contando la historia de cómo un grupo de gente bastante heterogénea pues decide un poco dar el paso en su vida, irse a un pueblo abandonado, ocupar un caserío abandonado dentro del pueblo y tal, y bueno, y cómo van surgiendo pues todas las relaciones entre ellas, las relaciones con la gente del pueblo de al lado, pues un poco el contacto con el exterior, pues todo tramas que se van entrelazando entre los personajes y tal a lo largo de 10 capítulos. Llegamos ya emitidos 5, estamos ahí en el Ecuador y pasado mañana, hoy es domingo, pasado mañana martes, emitiremos el 6º. O sea, ya sabéis que va a durar 10 capítulos. Sí, lo tenemos ya toda rodada. Vale. O sea, estaréis los últimos detallicos del montaje y demás, ¿o qué? Claro, sí, ojo, pero los últimos detallicos, yo estoy loco. Me pego como las panzadas, me ha hecho de montar. Desde la ignorancia, qué fácil es, ¿eh? Bueno, cuéntanos, Alex, ¿cómo te surge la idea de dirigir este embolado? Pues a ver, la movida es, o sea, tenía yo como varias ideas de proyectos de series y tal, yo ya había hecho alguna otra serie en internet, alguna de ellas en plan pues ya hago rollo curro por encargo, así más corporativa, y alguna pues que también como que me había surgido a mí la idea y era así un proyecto más personal. Entonces tenía varias ideas y Libre realmente era la que más me molaba, y de hecho contándolo ya no solo en mi entorno, que puede ser muy afín a este tipo, a la ocupación rural, sino sí, a cualquier persona que le he contado el proyecto, era de como, hostia, que, como el puntico este original, ¿no? De, joder, qué guay tratar eso, que no se ha visto, qué tal, y visibilizar la historia y tal. Y realmente a partir de ahí pues me planteé, si moverlo por productoras, intentar sacarlo adelante, pues digamos, por el canal tradicional, que por un lado es ahora mismo es prácticamente inviable, si no es un producto, digamos, como bastante parecido a lo que ya hay, porque la tele ahora mismo con crisis cada vez está más conservadora y tal, y bueno, y que por otro lado pues la tele como tal tampoco me entusiasmaba demasiado para este tipo de proyecto, ¿no? Era como de, hostia, ya de por sí es muy difícil meterlo, pero si lo meto, fijo que van a hacer pues casi un aquí no hay quien viva rural, pues algo muy tergiversado de la movida, ¿no? Sí, que se va a desvirtuar bastante el tema, ¿no? Porque claro, lo que se trata es de entretener, pero también reflexionar. A través del Facebook, por ejemplo, pues vais proponiendo juegos, ¿no? Para que la gente opine, sí, y discuta, ¿no? Más allá de la serie y de los personajes, ¿verdad? Claro, eso es. Sí, es un poco, joder, es el difícil equilibrio de, yo qué sé, como todas las personas que tratamos ahí un poco de incluir reflexión dentro de, digamos, de las piezas audiovisuales, que no sea puro entretenimiento, de encontrar un equilibrio en el que no deje de entusiasmar y haber un motor de acción que sea, que no sea, porque claro, yo al principio llevaba una idea muy, un poco densa, ¿no? Que ya como he coescrito con otro guionista y él me dijo, joder, mola un montón la idea, pero tío, aquí hay tanta ideología metida que es que se come los personajes, se come las tramas, esto es un peñazo que, vamos, que le va a molar a tus cuatro colegas y tal. Entonces, ahí conseguir el punto intermedio y en donde haces hincapié un poquito, que al final el motor de acción sean las relaciones más humanas, pero quieras que no, todo la premisa, el telón de fondo, o sea, haya como continuos pildoritas de debates, que tampoco se te coman un capítulo, porque claro, son capítulos muy cortitos, pero que sí quede pie, pues a eso, por ejemplo, pues en el momento en el que tienen que empezar a negociar con el dueño del bar del pueblo de al lado, que ya tienen que empezar a manejar dinero, incluso a negociar, ¿no? Esa paradoja, desde el prisma también anticapitalista que llevan muchas de ellas y tal, el cómo gestionar eso, ¿no? Pues son cosas que bueno, que van estando ahí. También habla mucho de las paradojas con las que te encuentras, como con un prisma muy muy optimista, pero también un poco autorreflexivo, que eso ya sí que me servía a mí como para casi como para vomitar todas las paradojas e inseguridades que a veces te llegan, ¿no? Pero sí, va un poco por ahí. Y luego comentamos eso en Facebook y la gente comenta, pues yo creo que no, que deberían esto, jolín, pues aquí sí, han cagado. Sí. ¿Y qué tal acogida está teniendo, Alex, la serie Libres? Pues a ver, en general bastante guay. Yo no sé el porcentaje, pero por ahí en esto que YouTube puedes dar me gusta y no me gusta. Y en general, pues creo que el primer capítulo tiene 200 y pico me gustas por... Es que no te sé decir no me gusta, creo que 10 o una cosa así, no me gusta. O sea, en general hay como muy buen balance. Las críticas en general son bastante bastante buenas. Y luego hay un prisma crítico que es curioso, que es desde la gente muy externa, que bueno, que es el rollo de... Oh, ¿dónde van estos perroflautas, tal, no sé qué? En un blog que nos pusieron como masturbación antisistema, tal, que bueno, que es un tipo de crítica así más... Que hasta te hace un poquito de gracia. Y luego también desde dentro, esto me resulta muy curioso, porque un poco me lo esperaba, pero luego no, o sea, luego cuando lo ves, desde dentro del mundillo de gente que realmente está viviendo la experiencia de ocupación rural, es donde están como la cosa más extrema de me flipa, me encanta y gracias, ¿sabes? O el rollo de, hostia tío, esto no va tan así y tal, porque sí, claro, haciendo ficción necesitas muchísimas licencias que a veces se desmarcan un poco de la realidad. Bueno, esto, Alex, es como todo, ¿no? O sea, que el cine, como cualquier arte, hay a quien te gusta y hay a quien no. O sea, igual a mí claro, me gusta mucho la serie y a Pati, mi compañero del programa, no le gusta nada. Pues bueno, pues para eso está, para que la veamos. Y además tan fácil como meterte en internet, buscas Libres la serie y la ves. Oye, y si te gusta, verás el segundo episodio. Y si has visto el segundo, seguro que el tercero, el cuarto, el quinto caen. Pues sí, tan fácil. Sí, oye, Alex, te estamos hablando, tú estás en Madrid, pero realmente esto está grabado en Aragón y hay mucha gente que conocemos. Sí. Supongo que a Laura Contreras, a Lugino. Amiga. Sí, pues sí. La verdad que, hombre, ahí dentro de los personajes y tal, cuando ya teníamos... O sea, también joder, fue súper bonito el proceso de localización hasta que me decidí quedar con Yeste. Estuvimos viendo un montón de pueblos, tanto abandonados como rehabilitados o de muy poquita gente. Y al final nos quedamos con Yeste, ya estaba segurísimo que iba a ser ahí. Y entonces sí que, bueno, pues sobre todo Jerónimo Salas, Luz Martí, que eran un poco las que llevaban más el casting, estuvieron ahí mirando. Yo, a través de gente que conocía ya en Zaragoza, así del mundillo de visual, los puse en contacto y enseguida les pasaron contactos de actores y actrices ahí. Y entonces ya pues ahí un poco tirando de quién nos encajaba dentro de qué perfil, pues al final sí que contamos con ellos. Sí. Y lo que es la casa principal, ¿no? La casa que han ocupado estos personajes, es Aragón también, ¿verdad? La casa, o sea, dentro del pueblo. Sí. Sí, todo eso es Yeste, en Yeste. La olla de Huesca, en Riblos. Que es precisamente donde han estado los Brodies preparando su disco, que pues, aquí está todo enredado. Claro, pues es que la casa esa es donde han estado grabando la premaqueta y la casa de Sergio. Qué bueno, qué bueno. Oye, Alex, por hacer un poco, o sea, la idea de esto es que os metáis, ¿no? En Libres, la serie, y simplemente decirte, ¿qué nos van a deparar los próximos episodios? Dinos algo, venga. Pues a ver, hay una duda ahí que pregunta la gente con la trama esta de suspense que hay en el bosque, que solo puedo decir que sí que se cierra, o sea, que no es ahí como un falso gancho así de os vamos a tener y al final no hay nada, absolutamente nada. Claro, porque eso es importante. La vocación es que en el 10º episodio acaba Libres o dejáis tramas abiertas para intentar seguir el proyecto. ¡Qué pedite! Hombre, las tramas de amor seguro que quedan abiertas porque con esa gente tan promiscua que has metido ahí. No, pues, a ver, hay una parte que cierra y una parte que queda abierta. O sea, es un poco el 50-50. También un poco desde la estrategia de no tenemos ni idea si vamos a hacer segunda temporada. Entonces, que no sea como un rollo de hostia, me he quedado aquí, qué sensación tan rara, quiero ver algo más y no tengo. Pero que tampoco la cerramos del todo. Vale. Es que oye, hay un poco, sí. Alex, por último, para la gente que no sepa dónde ver Libres, dinos dónde se puede ver. Y nada, preguntarte si te planteas continuidad, cómo se puede plantear, porque esta primera parte hubo una parte de mecenazgo también, ¿no? De financiación colectiva. ¿Os volveréis a plantear algo así? Claro, la mayor parte de Libres ha sido con crowdfunding en goteo.org. Y entonces, bueno, a ver, el tema de segunda temporada pues es algo que está un poco ahí, que ahora realmente estamos súper absorbidos, yo montando y otra gente haciendo algo de promo y tal con la serie. Entonces como que no nos hemos sentado tampoco a decir nos apetece, en qué condiciones. Sobre todo yo creo que pondríamos como igual un poquillo un límite de que, por ejemplo, que ya sea crowdfunding o algún tipo de patrocinio afín, pues yo que sé, empresas de multiaventura o no sé, algún tipo de sponsor que no manche la serie. Sí, digamos, ético, ¿no? Eso es. Desde ese prisma, que nos pueda por lo menos dar el 100% y tener unas condiciones igual de rodaje un poquito mejores, porque las hemos pasado canutas también. Alex, yo te quiero felicitar, la verdad, y desde aquí, desde La Enredadera, os quiero invitar a que veáis Libres, la serie. A mí me parece que es un ejercicio interesantísimo para llegar a otra gente y para reírnos también de nosotros mismos, ¿por qué no decirlo? Porque está claro que algunos personajes son verdaderos clichés en la ocupación rural, y lo dice uno que conoce bastantes experiencias, y de verdad que merece la pena. Está muy bien hecha. Yo te felicito, Alex, por tu trabajo, y deseo eso, que sigas dedicándote a eso, porque le das un punto muy bueno, ¿no? A ti, también al trabajo audiovisual, que otra gente pues no lo va a hacer por nosotras, ¿no? Pues muchísimas gracias, Nacho, por esas palabras finales, ¿no? Nada, muchas gracias a La Enredadera por la entrevistilla. Y nada, y nos vemos por los Aragones. A ver cuándo me paso prontico, me parece. Muy bien, Alex, pues un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Chao. Ahí va, estábamos escuchando los Camille, que ya se nos rayaban. Y antes, que no se me olvide, que el 1 de mayo tenemos una celebración, la gente de Radio Topo y toda la gente que vayáis a las manifestaciones combativas y anticapitalistas de ese día. Estaremos en el solar del Conejo, el del Cosobajo, como tantas otras veces, ¿no? Y van a actuar estos Camille, que es un grupo de aquí de Aragón, que tienen alguna canción en aragonés, y un nuevo grupo de rock también, bailongo, que se llama... ¡Ay, que no me viene el nombre! ¿cómo se llama? Doctor Calavera. Doctor Calavera, que bueno, que es gente también conocida, ya os gustará muchísimo. Y habrá tapas, habrá pinchadiscos de Radio Topo y realmente lo pasaremos muy bien y colaboraréis con la autogestión de esta radio, que también venderemos los boletos para una rifa, para una cesta, pero de eso ya os hablaremos el próximo domingo. Hoy os vamos a poner antes de La Voz Dormida con otra banda que nos ha llegado desde la Rioja Alavesa, me parece, sí, porque cantan en euskera. Esto se llaman Entol Sarmiento, ETS, y es un nuevo grupo de ska punk reggae. Han sacado un disco que se llama Hacia la Luna, y bueno, os dejamos con la canción en euskera que se llama Musikaren Doiuna. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Herriarteko loturan eragin bezala, gure barneko grinak konpondu ditzala, azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Erabakian hitzesko aukera sorta, emozio sortzaile badugu alboan, musikaren doinua. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. La voz dormida, la dormida, la voz dormida, la voz dormida, la voz dormida. La voz dormida con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Y como charlábamos hoy en La Voz Dormida, no viene solamente Cuca como historiador, sino que hoy vienen dos personas para contarnos de cosas bien interesantes, ¿no? Siguiendo con este especial que ya llevamos, yo creo, 2 meses, ¿verdad? Sí, sí. Sobre exiliados aragoneses y españoles por el mundo. Eso es. Cuéntanos, Cuca. Buenas noches. Pues bueno, para terminar este especial, como tú comentas, queríamos traer a un historiador, aquí a un compañero, que acaba de publicar un libro que tiene que ver con el exilio aragonés en la Unión Soviética y con la División Azul. Entonces, por intentar cerrar ya este círculo y terminar ya este largo capítulo, pues eso, hoy tenemos aquí con nosotros a Luis Palacios. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches. Que Luis es un historiador un poco atípico, ¿no? Y yo sí que quería presentarlo aquí. Pues atípico en el sentido de que es una persona, ¿no?, que ni trabaja en la universidad, ni es profesor, ni es catedrático, y sin embargo tiene un currículum bibliográfico pues muy envidiado por cualquier historiador oficial, ¿no? Concretamente tiene 7 libros, ¿no?, si no me equivoco, que es Entre Raíces, que es de la memoria histórica de Hugo Sueños, de Almodóvar. Déjame, mi hombre, que las canto yo. Encima que se ha documentado el chico, que este chico sí que está licenciado, joder, déjale al mozo. Venga, empezamos. Y le quitan la subvención. Entre Raíces fue tu primer libro, que es de la memoria histórica en Gurrea. En mi pueblo. De tu pueblo. De Hombres y Sueños, de Almodóvar. Ajá. Y luego pasamos a Rueda Rueda, Palomera. De Zuera, te lo he aprendido bien, ¿eh? Eso es. Esta parte es nada más de historia local, ¿no? Son tres pueblos de por ahí cerca de tu zona. Luego pasas a hacer dos más globales, ¿no? Que es La Nación del Olvido, que es del exilio aragonés en el norte de África, y el que acabas de sacar ahora, que es Tal vez el día, ajá, que es en la Unión Soviética. Y luego, dejando un poco la parte ya más de la guerra civil y de, o memoria histórica, tienes dos de crímenes, ¿no? De fines del 19 o principios del 20, Carbón Rojo y Caballos de Hielo. Sí, pero bueno, Caballos de Hielo también en realidad es la historia de Aragón entre la República y la fecha de la ejecución del protagonista, que fue un personaje real en 1949. En realidad también es de historia, también es memoria histórica, ¿eh? También, de otra manera. Bueno, y entre todo esto en medio, el mapa de fosas de Aragón, que hiciste durante dos campañas, ¿no? Sí, bueno, y al final fueron tres, porque al final hubo que hacer la base de datos, etcétera. Sí, y eso fueron más de 1000 pueblos recorridos y una experiencia vital, bueno, maravillosa. Absolutamente maravillosa. 1000 pueblos, ¿eh? Sí, de hecho más, ¿eh? En realidad. Hablando madre con mía, cientos y cientos de abuelos, bueno, extraordinario, muy bien. Hombre, tuvo sus problemas, ¿eh? No digo que no, pero vamos. Impresionante. Que esto igual se dice muy fácil, ¿no? Una persona, un historiador con 7 libros, pero no son 7 libros como hacen ahora muchos historiadores que cogen un refrito y lo resumen y cogen y cortan y pegan, ¿no? Pero son 7 libros con mucho curro, que habías visitado archivos, has mirado la hemeroteca, entrevistas orales. Sí, a ver, bueno, en este último me he pegado varios meses en varios archivos, particularmente en Ávila, que es donde se conserva todo lo de la División Azul, y en Villaviciosa de Odón, que es lo del Ejército del Aire, ¿no? Para hablar de las escuadrillas azules fascistas que lucharon en el frente soviético. Pero luego también pues hay más de 70 entrevistas orales, que esa es la parte más agradable, ¿no? Lo de al parcear con los abuelos a mí me va mucho. Y bueno, yo también soy de pueblo y me gusta mucho el comadreo y hablar, y la verdad es que me enrollo muy bien con los abuelos, me sueltan mucha información, que incluso los más refractarios, al final, la verdad es que presumo de que al final acaban soltándome mucha información. Yo, antes de entrar ya en este último libro y presentar tu último libro, una duda, una curiosidad, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hacer libros más de memoria histórica o otros libros que tienen que ver con crímenes, pues eso, como Carbón Rojo y Caballos de Hielo, a la hora de hablar con la gente, entrar en los pueblos? A ver, es más difícil. A ver, los dos crímenes, insisto, yo, sí, no es el crimen, no es el tema morboso de los crímenes y tal, sino del contexto social de la época. Sí. Uno es un crimen que ocurre en Cetina en 1905. En de una, bueno, el primero, el de Carbón Rojo, eran de Calcena, pero el crimen ocurrió en Cetina en 1905. Y lo que hablo en realidad es de la miseria abrumadora en la que vivían los carboneros y la gente del campo, la incultura abrumadora, la superstición, porque es un tema de brujería y tal, ¿no? Y luego en Caballos de Hielo, ya he dicho, es un antiguo divisionario que antes estuvo con los anarquistas, que luego acabó colaborando con el Maquis y que estaba enfermo, estaba totalmente enfermo, esquizofrénico posiblemente, y acabó siendo ejecutado, ¿no? Con un juicio súper injusto. A ver, pues encontrar lo que la gente se cree, pues da más problemas este tipo de asuntos en los pueblos que lo de la memoria histórica. Lo de la memoria histórica con los abuelos se habla muy bien, ya tanto si son de derechas como de izquierdas, normalmente están muy dispuestos a hablar, ¿no? Pero el tema de los crímenes, joder, es que la gente de los pueblos tiene como una vergüenza algo atávico, y sí que me he encontrado con problemas, sí. Ha habido los dos pueblos, en los dos libros, en alguno de los pueblos implicados no lo he podido presentar, ¿eh? Me llamaron de propio del ayuntamiento a decirme que no, que es que es un tema, una, y estoy hablando de un crimen que ocurrió en 1905, por ejemplo, el de Cetina. ¿Y tema de archivos? El tema tendrás que visitar juzgados y demás, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, cada libro tiene su propia temática, pues cada libro, a ver, el de La Nación del Olvido, el grueso lo saqué de los archivos franceses, donde están los archivos de Túnez, Argelia, y este, pues ya te he dicho, de Ávila y Villaviciosa de Odón, también de Salamanca, pero menos. Hay otros que basta, con el de Carbón Rojo, por ejemplo, con el del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, me bastó, ¿no? Es que cada uno tiene sus propias fuentes, ¿no? O sea, que lleva un curro tremendo, ¿no? Da igual que hables de un crimen local, de... Sí, pero este del norte de África. Este lleva muchísimo, el de Rusia lleva muchísimo, porque hay muchísima gente implicada y realmente ha sido muchísimo trabajo. Claro, este de Rusia se titula Tal vez el día y es el último libro, ¿no? Acabé de publicar hace 2 semanas o, sí, sí, sí, o 3 semanas. Es un tocho, ¿no? Son dos tomos, sí. Son dos tomos, es un tocho. Y bueno, es eso, es el estudio del exilio aragonés en la Unión Soviética, de la gente que participó en la División Azul. Y bueno, yo empezaba a leérmelo, no he podido leérmelo antes de esta entrevista, porque es eso, son dos tochos tremendos. Pero letra gorda, ¿eh? Letra gorda. Letra gorda, eso sí, letra muy gorda. Para que lo leen los abuelos. Pero bueno, ya he empezado a leérmelo y he visto en las dos primeras partes, hablas un poquito de los pilotos, ¿no? De la guerra, los soldados republicanos que durante la Guerra Civil fueron sí. enviados a la Unión Soviética a formarse. En realidad son, hablo de seis colectivos, ¿no? Que participaron, uh-huh. Cinco de ellos en la Guerra del Este, en el Frente del Este, que son los alumnos pilotos republicanos que fueron a formarse a los aeródromos del Cáucaso y de Járkov para servir a la República, uh-huh. y que se quedaron atrapados por el final de la guerra, pues sabéis que habían empezado las purgas stalinistas y no les dejaron salir de Rusia. Unos se integraron voluntariamente y otros, que eran anarquistas, por ejemplo, Vicente Monclús, que era... Vicente Monclús pasó 16 años en un campo de concentración soviético, bueno, en varios, ¿no? Y otros que eran republicanos, socialistas, anarquistas, murieron en campos de concentración por no integrarse en el sistema soviético, ¿eh? Es como lo cuento. El segundo colectivo es el de los niños de la guerra, que solamente hubo 12 aragoneses entre casi 3.000 niños, están muy bien documentados, 8 de ellos de una única familia, concretamente los hijos del aviador Antonio Salueña, que era de Fuente Todos, que le acusaron falsamente de bombardear el Pilar, porque de hecho no fue él. Pero bueno, esa acusación es muy graciosa si se quedara en eso, pero hay que saber que a 10 de sus familiares los ejecutaron porque eran familiares de pintamantas del piloto que había bombardeado el Pilar, y encima no había sido él. El tercer colectivo es el del exilio, hubo unos 950 aproximadamente exiliados, republicanos, en realidad eran todo gente del Partido Comunista en la Unión Soviética, de los cuales hubo unos 60 aragoneses, algunos de ellos de muy significados, como Antonio Beltrán, el Esquinazao, líderes militares muy importantes, ¿no? José Seville, que era más en el aspecto político, Fernando Claudín, que luego fue muy, que era zaragozano, y su mujer, Josefina López, que también era del barrio de Torrero. Luego el colectivo más numeroso es el de la División Azul. He encontrado a unos 1.750 divisionarios procedentes de Aragón. Que los divisionarios, el problema es que ya sabéis que la División Azul, cuando se habla hasta hace muy poco, la propaganda franquista siempre y todavía hoy, los foros nazis, vale la pena que os metáis porque a veces son tan casposos que vale la pena leerlos. En Memoria Blau, que por cierto me están poniendo a parir, sin haber leído el libro, pero me están poniendo a parir porque soy un rojo que escribe de la División Azul, así de claro, aunque no la hayan leído. La propaganda franquista los asumió como propios, todos eran héroes falangistas tal cual, obviando la realidad que muchos cada uno tuvo sus propias motivaciones, ¿no? Hubo fascistas, realmente hubo gente muy militante de la falange y tal, pero hubo desde mogollón de republicanos, de gente represaliada que querían abrirse camino aquí y necesitaban limpiar su expediente o sacar a sus padres de la cárcel, por ejemplo, o incluso fugarse. Yo he localizado a tres fugistas que se pasaron a las otras líneas, tres de Aragón, uno de ellos murió en un campo de minas, que era de Alhama de Aragón, un chico de Alhama, otro fue atrapado y fusilado, y un tercero, que era del Cubierre, Francisco Mené, ese consiguió huir, y al final de la guerra fue internado en un campo de concentración soviético por los estalinistas, y acabó sus días en los años 60 en un psiquiátrico. Joder. Totalmente. El pobre por la injusticia que se cometió. Entonces hubo muchas motivaciones. Y en cambio, la historiografía de izquierdas, pues siempre los ha estigmatizado como fascistas furibundos, también obviando lo mismo que los fascistas, pero por otros intereses. Que la historiografía franquista por otros intereses, ¿no? O sea, no puedes coger un colectivo tan enorme. A ver, pues yo he conocido uno de los divisionarios a los que entrevisté personalmente, que ha muerto ya. Cuando fui a llamarle para decirle que estaba publicado, pues había muerto, que es de Benasque. Uno de sus hermanos descubrió tiempo después, se llamaba José del Mas, un hombre encantador además. Ese me dijo que él fue a... Él no tenía más que un prado y una vaca, y cuando volvió de la guerra, que era la primera vez que salía de su pueblo, solamente había llegado a Castejón en toda su vida, pues vuelve del frente de Teruel y se encuentra el prado y la vaca, que estaba más o menos igual que estaba antes, comiendo la misma hierba. Y ese era todo el futuro que tenía. Entonces se fue porque era gente que volvía a una vida horrible, una vida sin aliciente ninguno. Entonces, pues era una promesa de aventura, de salir, de una posibilidad. La guerra también da muchas posibilidades, aunque destruya muchas vidas, da muchas posibilidades a mucha gente. Y este, años después, descubrió que mientras él estaba luchando por Alemania en el frente del Este, sin ser un fascista en absoluto, los nazis estaban asesinando a su hermano en Mauthausen. Eso lo supo años después. Madre. Entonces quiero decir que hubo de todo y la historiografía fascista los ha encumbrado, ¿no? Y la historiografía progresista los ha anatemizado sin ningún motivo. Y luego el quinto colectivo que hablo son las escuadrillas, los pilotos. Los englobo en un capítulo, los pilotos aragoneses que lucharon con el Ejército Rojo, que hubo tres, uno de ellos murió sobre Königsberg. Otro llegó a mayor del ejército soviético, es una historia brutal, la de Ladislao Duarte, un aprendiz de albañil, un albañil muy pobre que acabó de mayor del ejército soviético después de derribar veintitantos aviones. Toma. Y luego las escuadrillas azules, que fueron los fascistas que fueron a luchar. Fascistas, e insisto, que no todos eran fascistas. Y luego ya puesto, como ya pues me atrapó toda esta investigación, acabé hablando de un sexto colectivo del que nunca se ha hablado tampoco en Aragón, ¿no? De hecho, en España no hay ningún libro sobre ellos, que son los trabajadores voluntarios que respondieron al llamamiento de las autoridades del Tercer Reich para ir a trabajar a Alemania. voluntariamente en las fábricas de armamento y tal, y hubo 300 aragoneses, 303 localizado, que fueron a las fábricas de Berlín y de la zona de Austria, que padecieron bombarderos, se quedaron aislados por el desembarco en Normandía, bueno, y unas aventuras del carajo. Algunos de ellos desertaron. Desertar suponía 2 años de castigo en un campo de concentración alemán. Cuidado, estaban militarizados. Y consiguieron huir hasta Noruega en un barco y desde Noruega llegaron a España. Bueno, unas aventuras tremendas. Nadie ha hablado de ellos nunca. Yo es que realmente, ya como te decía, me quedaba en el segundo colectivo, que es el niño de la guerra, sí. ¿No? Los niños de la guerra, no había llegado todavía a todos estos. Es que es imposible de semejante... No, con esos dos tochos me va a costar. Nosotros en este programa hemos ido hablando en estos capítulos de eso, ¿no? De cómo los republicanos españoles lucharon frente al fascismo, ¿no? Frente a Hitler. Pero claro, aquí hay otra parte, que es la de los españoles que lucharon a favor de Hitler, digamos, o contra los rojos. Pero también es verdad, es ese fallo historiográfico que dices tú, de la División Azul, que está encumbrada por el fascismo como un apoyo, como abrirle paso a esos falangistas, a esos camisas viejas, que además, cuando acabó la Guerra Civil, una de las familias en las que se apoyaba el régimen de Franco, que era la de la Falange, era la que presionaba por entrar en la Segunda Guerra Mundial a favor del eje, apoyando con Hitler, sí, sí. En el eje. Sin embargo, otra de las familias que se apoyaba, el franquismo, que la de los militares, se oponía. Entonces, como un símbolo, ¿no?, se mandó esta División Azul, se hizo ahí como mucho bombo y mucho platillo, pero claro, detrás de todo ese rollo casposo que bien dices tú, son los miles de republicanos o los cientos de republicanos que, para salvar la vida, para tener un trabajo, se vieron obligados, ¿no? Sí, y muchísima gente que, porque no tenía otra expectativa vital. Claro. Luego yo insisto en que siempre, a ver, ir a la guerra simplemente para abrirse camino en la vida, a nosotros nos parece aberrante, pero es que entonces era lo más normal del mundo. El tatarabuelo de cada uno había luchado en la Primera Guerra Carlista, el bisabuelo en la Segunda Guerra, el abuelito en Cuba o en Filipinas, papaito había luchado en África, en Marruecos, y todo el mundo había pasado por la guerra civil. Entonces, ir a la guerra era algo que todo hombre español y muchas mujeres podían esperar en un momento u otro. Ir a la guerra era una situación bastante normal, a nosotros nos parece aberrante, pero había gente que fue a Rusia porque el sueldo alemán era tan bueno que era una posibilidad para ahorrar dinero y emprender un negocio aquí, abrir un pequeño bar en su pueblo, cosas así. Yo me he encontrado de todo, realmente. También gente que era genuinamente fascista. Claro. En algún caso hasta se les puede respetar realmente, Eso te iba a preguntar ahora, de las 70 personas que has entrevistado, a ver si eso, has encontrado de los dos bandos, ¿no? Sí, claro, sí. Oye, he encontrado... Y Eloisa, por ejemplo, que murió a los 99 años, la última exiliada, que era de Fuente Todos, de la familia, la mujer del aviador Pintamantas. Ella nunca creyó, ella fue stalinista hasta el final. A ver, ella nunca renunció a la figura de Stalin y nunca creyó que los crímenes de Stalin fueran reales. Era gente comunista a tope. Y realmente es muy desolador, sobre todo en los archivos del Partido Comunista, ver cómo el stalinismo traicionó. A ver, el militante comunista de base era gente entregada, era gente dispuesta a morir por el partido y además sin rechistar, y además de hecho morían. 200 de ellos murieron en el frente ruso. De 749 españoles que lucharon en Rusia, 200 murieron, algunos de ellos aragoneses. Y estaban dispuestos a todo, y la frialdad con la que el Partido Comunista, que tiene una historia negra, realmente que algún día habrá que contar en profundidad, con qué facilidad prescindía. No digo ya de sus sentimientos, es que en un momento dado hasta de sus vidas. Una pasada. A mí me ha impactado, porque uno está predispuesto a que en el bando nazi ocurra cualquier cosa, pero es que realmente el stalinismo para mí... ha sido increíblemente dañino. Yo lo siento si sois stalinistas alguno, porque bueno, como la mitad de la ciudad se está volviendo stalinista de repente... Bueno. Dios me libre. Yo con esto... Yo te acompañé en una de las entrevistas cuando fuimos a Iruña, ¿no?, a ver lo de que hacían un recital con el tema de la fuga de Ezcaba un 22 de mayo, y aprovechamos el viaje y fuimos al barrio de San Juan y entrevistamos a un divisionario azul. Oh, sí, Francisco Berguao. Y me sorprendió lo que decías tú, eso, el ir a la guerra era como lo más normal del mundo, porque el hombre te hablaba, te enseñaba las fotos de su novia ucraniana que se había echado, ¿no? De hecho, se echó 3 o 4 novias. Sí, presumía más de sus novias que de sus medallas. Claro, por eso yo... ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sí, yo no le oí hablar nada de batallas, ni del frente, ni de ideología. Pero acuérdate de algo muy importante, ¿no? Porque yo siempre acabo las entrevistas preguntándoles qué sentían, si se arrepentían de haber... solamente localicé, pude entrevistar a 8 o 9 que vivieran todavía. Si se arrepentían, qué sentimientos eran los suyos. Yo encontré, pues, Juan José Sanz, por ejemplo, que fue un hombre del régimen, amigo personal de Franco. Él no era de la Falange, era de la Acción Católica, pero era anticomunista furibundo. Dijo que nunca se había arrepentido, nunca, y que él no había luchado contra el pueblo ruso, sino contra los comunistas. Francisco Bergua, que estabas tú, dijo que él se arrepentía muchísimo y que no se había atrevido a volver a Rusia de viaje en uno de los viajes que organizan, porque le daba vergüenza presentarse ante el pueblo ruso. Que él no fue por anticomunismo ni nada, fue un poco por librarse de una mil insoportable de tres años, que encima le engañaron, ¿no? Y que le daba muchísima vergüenza presentarse ante... Y Francisco... Perdón, José Antonio Azcón, que lo entrevisté aquí en Zaragoza, que era de Benasque, él me dijo que, a ver, él fue convencido porque para vengar a su padre, que lo habían matado los republicanos junto a otros cuatro familiares y tal, pero que él, si él llega a saber que lo que estaba haciendo Hitler, que bajo ningún concepto hubiera ido, que de ninguna manera, y yo les creo, realmente les creo. Esta gente. Con el tema de la División Azul, bueno, la verdad que luego los falangistas, cuando volvieron aquí a España, ya era cuando estaban perdiendo la, cuando se estaba perdiendo la Segunda Guerra Mundial, se sintieron un poco abandonados, ¿no?, por el régimen franquista. Sí, eso es bastante común. Eso lo niegan rotundamente en los foros estos de Memoria Blau y tal, pero cuando te lo dice uno de ellos personalmente, a mí me importa un huevo lo que digan los de Memoria Blau, cuando te lo dice la viuda de algunos, ¿no?, que realmente, a ver, no todos. Hubo gente que no, que se benefició más de las prebendas y de los cargos públicos y tal, pero mucha gente sí que se sintió abandonada, sobre todo la gente que volvió con mutilaciones y con enfermedades pulmonares. Muchos, y hablo de decenas de personas aquí en Aragón, murieron a consecuencia de enfermedades pulmonares adquiridas por el frío, fríos de 40 grados y tal, y encima, como morían después de volver de Rusia, no se les reconocía la calidad de muertos en combate, con lo cual los cuatro duros que les daban a su familia a ellos ni se lo dieron. Entonces muchos sí que se sintieron abandonados. De hecho, hay gente que después de volver, de los falangistas auténticos, ¿no?, después de volver, al ver el frío recibimiento y la situación actual, volvieron incluso y resistieron, ¿no?, hasta los últimos días. Algunos sí, y luego estuvieron los verdaderamente fanáticos, que el más famoso de todos era de Canfrán, Miguel Ezquerra, un maestro falangista. Es un personaje apasionante, ¿eh? Apasionante no quiere decir que me despierte sentimientos cálidos, pero realmente es un personaje apasionante. Es casi legendario, y de hecho Internet está lleno de historias apócrifas que no se sabe muy bien lo que es verdad y lo que yo estuve con su hija. Además me pasó la única foto que tenía, decía que era la primera vez que... Sí, era la primera vez que la dejaba. Y estuvo hasta el final en la batalla de Berlín defendiendo el búnker de Hitler y consiguió huir y volver a España. Pero luego fue perseguido también por el régimen de Franco. En fin, que hubo fanáticos hasta el final, pero hubo mucha gente que sí que se sintió abandonada. ¿Qué entrevista te ha impactado más? Eso es muy difícil de decir, porque hubo tanta... A mí sí que me impactó mucho cuando vi a Delmas, que era lleno de alegría, porque me decía, como me decía su mujer, a su vida, dice, es que cuando le pregunta a alguien por Rusia, le dice, le devuelve 2 años de vida, porque se alegra tanto de rememorar su juventud y tal, y era un hombre tan alegre. Y luego cuando me dijo que cuando se enteró que su hermano lo habían matado en Mauthausen, ¿no?, mientras él vestía el uniforme, a mí eso me impactó. No, hubo otras, es difícil decir unas más, pero hubo algunas bastante impresionantes, y esta es una que se me quedó muy muy grabada. Bueno, como siempre nos pilla el tiempo, entonces lo único que deciros es que está haciendo Luis una ronda, un tour de presentaciones. Sí, sí. Es bueno, que podemos ir, aparte de comprar el libro, ¿no? Tal vez. Bueno, no estoy muy seguro, porque la próxima es nada menos que una exposición de militares que hay en de movidas militares que hay en Alcañiz, que se llama Militaria. Entonces me parece que no va a ser muy popular entre nuestro público de Radio Topo. Y la otra es en Caspe, sí, que solo. A ver, hemos estado en Huesca, en Zaragoza, en Caspe, y lo de Militaria es pues dejar el libro ahí que se venda y punto. Sí. Hay mucha gente que le gusta la División Azul. ¿La editorial? Sobre todo. ¿Cómo se llama la editorial? Que no Communitaire. Está a la venta, está al alcance de todo el mundo. Entonces, no sé, yo os recomiendo, es un libro bastante interesante. Y luego, perdón, se me ha olvidado decir que el 23 de mayo hacemos otra presentación, se me olvidó lo principal, en la Pantera Rosa, ¿no? Para la gente de aquí, bueno, del barrio de la movida. Yo desde luego me has dejado con el gusanillo de acudir eso el 23 de mayo a la Pantera Rosa aquí en Zaragoza, San Vicente Paul 28, porque, vamos, me parece apasionante este tema. Yo creo que viene muy bien, ¿no?, después de que Enrique Cuca ha estado pues varias semanas, ¿no?, varios domingos, tratando algunos de los aspectos que tú has mencionado, pero claro, llevarlo al campo aragonés y al tema tan personal, ¿no?, pues que al final no somos montones de gente, ¿no?, sino que cada persona pues tiene su propia historia, ¿no?, y se ve envuelto pues en unos acontecimientos, ¿no?, concretos. Sí, sí. Y no se puede ser maximalista en ese sentido, ¿no?, ni siquiera a nivel de historiadores, ¿no? Sí, sí, lo interesante, mira, lo interesante no es la historia de los generales y de la abadía, es la historia de la gente común, ¿no?, atrapada en la guerra. Pues no sé, yo daros las gracias a Cuca, ¿no?, por haber traído a Luis Antonio Palacios y nada, el libro, recordar el título. Tal vez el día. Tal vez el día. Y el en mayo, pues eso, la Pantera Rosa, y sí, ahí podéis ir a la presentación para charlar más rato. Sí, mejor que el Alcañiz. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros y al equipo técnico que no habla. Salud. Bueno, y hoy que estamos con música desde Euskal Herria, pues vamos a seguir por ahí. Desde Iparralde nos ha llegado el primer disco de Sutik, que se llama Bultzada en Balada, desde Iparralde. Y bueno, pues es algo así como impulsar baladas, si es que se traduce del euskera. Y bueno, es un tema rockero el que os vamos a poner, que se llama Stockholm Syndrome Eric Ed, o sea, no al síndrome de Estocolmo. escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Como siempre, con un poquito de retraso, pero aquí llega el paseante, porque como ahí es un hombre campechano y tranquilo... Efectivamente, como vas paseando, por eso llegamos un poco tarde. Eso es, no corre. Pero más vale tarde que nunca. ¿A dónde nos llevas hoy, Paco? Pues hoy vamos a ver el Huerva, el río Huerva, un río que yo llamo maravilloso, pero que sí que es cierto que en esos momentos está casi olvidado. De hecho, casi como lugar idílico de paseo, pocos pensarían en él, y sin embargo ahora veremos que es un lugar tremendamente importante precisamente para eso, para pasear. Porque el Huerva probablemente en el tramo de Zaragoza haya sido históricamente el río más entrañable y el más querido por los zaragozanos, algo que nos puede resultar curioso, pero sí que vamos a ir viéndolo. Casi por empezar un poco por el principio, como se suele decir, sí que indicar, por si acaso hay algún despistado, que el río Huerva nace en el sistema ibérico, en la sierra de Cucalón, es por lo tanto un río ibérico que va por ese lado. No es, nace en la zona de Fonfría, en provincia de Teruel, pues que luego ya viene por Zaragoza. No es excesivamente largo comparado con a lo mejor a otros ríos, tiene 128 kilómetros desde ese nacimiento en la sierra de Cucalón hasta que llega a la desembocadura en Zaragoza. Y sí que recorriéndolo rápidamente, sí que el Huerva es un río que evidentemente sorprende. En su tramo alto probablemente es un río espectacular. Lo que son las hoces del Huerva, tiene toda una serie de paisajes auténticamente paradisíacos. Pasa por lugares como por ejemplo Mezalocha, donde hay unos cortados de un interés de avifauna magníficos, que yo creo incluso casi un día merecen la pena que hablemos de ellos, con una zona como es la del Soto de Ailés, con una tremenda historia y con una tremenda... aspectos salvajes y naturales. Pasa por lugares como Muel, con su presa romana, con toda una serie de cuestiones. En fin, es un río con muchísima historia y con muchísimos puntos importantes, casi siempre con esos cortados, no demasiado grande, y que pues eso ha sido probablemente casi en muchas épocas uno de los ríos más queridos de los zaragozanos. Incluso eso, si nos remontamos, es un río con muchísima historia. De hecho, en su tramo bajo, hablando de Zaragoza, es de hecho uno de los que dan origen a la ciudad de Salduye. Salduye, hay incluso quien dice que significa cruce de ríos, porque Salduye está ubicada, de hecho el origen está de hecho aquí prácticamente en la zona de la Magdalena, y estaba en la desembocadura del Huerva con el Ebro. Uh-huh. Una zona con muchísima agua, sin ningún tipo de problema de agua, y sí que servía de una magnífica defensa, tanto el Ebro por un lado como el Huerva con un delta bastante pantanoso, eran un magnífico lugares como defensa, y es por lo tanto ahí donde se ubica. Pero si continuamos con su historia, sí que con la llegada de los árabes, probablemente sí que incluso le dan el nombre. Si los íberos le llamaban Olca, que parece que significa más o menos vega, son los árabes los que le dan el nombre de Nadhuarba o Nadhuerba, que es en definitiva el que con el paso del tiempo se queda. Ya en 1218, hay en el siglo XIII, hay documentos que lo llaman la Huerva, y ese nombre de la Huerva, veniendo del Nadhuarba árabe, es el que llega hasta nuestros días. El otro nombre que le daban los árabes, por cierto, es el de Baltas, y a la hecho a la gente le sonará lo de Baltas porque la zona de Zaragoza que regaba el río Huerva, el río Baltas, era la zona de Baltas, que todavía hoy día tenemos algún bar, estaba la puerta de Baltas. Uh-huh. Nos suena hasta hace poquito ese topónimo de Baltas, que no es otra cosa que otro de los nombres que se le daba también a este río Huerva. Río Huerva, que durante la Edad Media también se le llamó el río del aceite, no porque bajara ese aceite, sino porque había infinidad de olivos que daban aceite en sus orillas. En suma, sí que es cierto que el Huerva ha sido siempre un río muy, muy próximo. por ejemplo, ha sido también residencia en esta zona baja de Zaragoza de los reyes medievales. En la zona más o menos donde está el Parque Brühl había allí una residencia de los reyes de Aragón, y cuando estaba el rey allí, su presencia, para marcarlo, el camino que llegaba hasta esa finca, se le ponía una cadenita para indicar que estaba el rey, que no se podía pasar. Y de hecho, ese nombre de la cadena sigue siendo el nombre que se le da a una de las calles que hay por la zona de San Miguel, es la cadena, porque era donde se situaba la cadena que llevaba a la finca de los reyes de Aragón. Entonces sí que ha sido desde siempre solaz. El propio Parque Brühl, que está allí, que también casi merece otro capítulo aparte, ha sido siempre un lugar muy cercano de Zaragoza. Los principales monasterios de San Agustín y de San Francisco estaban a orillas del Huerva. Otro gran jardín botánico que estaba en la zona de la Plaza de los Sitios estaba en las orillas del Huerva. Incluso, curiosamente, los primeros lugares de baño y las primeras casas de baño de Zaragoza estaban en el Huerva. El Ebro era un río grande que, digamos, que daba miedo, y el Huerva, sin embargo, era un río mucho más pequeño, mucho más manejable, mucho más entrañable, y ahí estaban esas primeras casas de baño. Y de hecho, en Paseo La Mina, detrás de lo que es el garaje Costa, hay todavía unos restos de ladrillo en la orilla del río, que son los restos de esas antiguas casas de baño. Cuando hablamos de casas de baño, era una casa metida dentro del río con dos puertas, por una entraba el agua y por la otra salía, y la gente se metía dentro de la casa a bañarse en el río. O sea, era una cosa muy rudimentaria, pero esas primeras casas de baño en los siglos XIX estaban en ese Huerva, con lo cual el río de ocio y el río casi casi de cariño de los zaragozanos, en realidad, sí que ha sido durante muchísimo tiempo, de hecho hasta hace 4 días, el río Huerva, la Huerva, ese Huerva árabe. Y todo eso sí que ha cambiado desde hace algunos años. Ya la entrada del siglo XX empezó mal para el Huerva, con la modernidad. Una de las zonas más emblemáticas y más bonitas probablemente que tenía el río Huerva en la ciudad de Zaragoza fue literalmente sepultado. En los años 20-30 del siglo XX es cuando se cubre el río Huerva, que hace poco, cuando se descubrió para hacer las obras del tranvía, la gente pudo ver el río y la gente dijo, se quedó impresionada de lo que sería tener ese río cruzando por en medio de Zaragoza con todo lo que eso tenía. Pues hasta hace un siglo aproximadamente eso era así. Aparte de eso, se ha convertido en una auténtica cloaca, con infinidad de vertidos, con infinidad de captaciones, y todo ese tramo bajo del río Ebro sí que ha sido esa cloaca, de la que evidentemente yo creo que tenemos la obligación de recuperarlo por la gran historia que ha tenido el río, porque todavía conserva lugares muy emblemáticos dentro de la propia ciudad de Zaragoza, ahora comentaremos alguno, y porque sí que es algo, evidentemente, como digo, que sí que todavía es reversible y que se puede recuperar con algunas cositas. Si nos referimos a esos lugares un poquito emblemáticos que os comentaba, que sí que incluso dentro de la propia ciudad de Zaragoza tenemos, recomendaría casi casi que se acerque la gente a la zona de la Fuente La Caña, en el vivero municipal, al lado del parque José Antonio Labordeta. En estos momentos es una zona de vivero municipal que te puedes asomar o verla un poco desde arriba, desde la zona de los cinturones, y es una zona de cortados con una gran cantidad de maleza, de sotos, que sí que mirándola es un río tremendamente sorprendente, y el Huerva en buena medida antes siempre ha sido así. La propia desembocadura en el entorno del Parque Brühl es una zona que sorprende también, y por supuesto sí que el subir aguas arriba. En cuanto salimos un poquito de la ciudad de Zaragoza empiezan a aparecer ya rincones. Como los tenemos tan maltratados, son rincones puntuales, pero todavía te sigue sorprendiendo cuando le dejamos un poquito el río Huerva. Es un río con muchísima fuerza, y evidentemente ya cuando subimos un poco por la zona de Mezalocha hacia arriba, es un río verdaderamente hermoso. Y por supuesto, el gran problema es los temas de recuperación, esa obligación. Es cierto que se ha empezado a cambiar la tendencia, que desde hace cosa de 7-8 años, os comentaba antes, el Parque Brühl, el que sea vecino de la zona y se acerca al Parque Brühl recordará que hasta hace 10 años da auténtico asco, con todas las palabras, el auténtico olor, era un olor fétido y un color putrefacto lo que desprendía el río. En esos momentos, si te acercas, como mínimo no es un olor putrefacto. Las aguas vuelven a estar, que se puede ver el fondo, y se empieza un poquito a recuperar. Aún así tiene evidentemente dos grandísimos problemas: el tema del caudal, además por un tema de captaciones ilegales. Hay una gran cantidad de captaciones ilegales que dejan al río literalmente seco en su tramo bajo, y ese agua que debería llevar el río en buena medida lo que hace es sustituirse por vertidos también ilegales y por toda una serie de aguas que le van llegando, con lo cual queda muchísimo camino todavía por evitar primero esas captaciones ilegales, que el río Huerva vuelva a tener agua de río, y sí que evitar esa gran cantidad de vertidos que sigue teniendo toda la zona del tramo bajo del Huerva. Salí hace poco que junto con la zona de Marbella, esa zona era la que más había crecido urbanísticamente de toda España, hasta que salió la burbuja inmobiliaria. Es una zona con una brutal presión inmobiliaria, presión además alegal, cuando menos ilegal en algunos casos, y eso conlleva una gran serie, como os decía, de captaciones y de vertidos que acaban con su cauda, con lo cual eso se está revirtiendo, pero hay que estar muy atentos a que eso continúe y a que se vaya recuperando ese río, que siendo tremendamente hermoso pasa por el centro de Zaragoza y puede convertirse verdaderamente en otro gran río. Y por supuesto no olvidar también el tema de pantanos. En un río de caudales escasos, llega a tener 60 hectómetros cúbicos lo que vierte al río a lo largo de todo un año, tiene unos caudales escasos como buen río de 100% mediterráneo, tiene ya una serie de pantanos y todavía por ejemplo se está pensando en recrecer las torcas para unos proyectos urbanísticos que había con campos de golf y urbanizaciones, etcétera, etcétera, con lo cual pues bueno, todavía incluso penden sobre las amenazas de empeorarlo drásticamente con eso. Entonces evidentemente eliminar esos proyectos, pantanos por ejemplo como el de Mezalocha, que está colmatado el propio de las torcas, habría también mucho que hablar sobre qué hacer con ellos, pero sí que recuperar ese caudal, recuperar o eliminar los vertidos para que vuelva a ser un caudal de calidad y que podamos volver a disfrutar de un río que ha sido hermoso, que lo sigue siendo. Y lo que os digo, para el que quiera saber un poquito cómo era el río hasta hace 40-50 años, que se acerca a esos lugares como la Fuente de la Caña, el Vivero Municipal, el propio, si te pones en las pasarelas del Parque Bruil y lo miras, digamos, que olvidándote de qué río estás mirando, te sorprende ver lo que ves, porque sí que todavía se ve pues algo de vegetación que lo cubre, etcétera, etcétera. Con muchísima facilidad el río Huerva nos ofrece rincones paradisíacos y maravillosos, y por lo tanto volverlo a recuperar yo creo que sí que es importante, y sí que invito en todo caso eso, a pasear a la gente, a buscarse esos rinconcitos porque los tiene. Pues como siempre dice Paco, pues eso, recuperar la naturaleza, que libre y viva es mucho más bonita, y además nos va a dar mucho más placer también, pues para luego desarrollar otras actividades humanas que son igualmente fabulosas, ¿no? Pero la naturaleza, cuanto más salvaje y más libre, y en este caso la Huerva, ¿no? El río Huerva, lo queremos vivo y lo queremos para disfrute pues de todas, ¿no? Sí, exacto. Muchísimas gracias Paco, el paseante, hasta dentro de dos semanas. Muchas gracias a vosotros, hasta dentro de dos semanas. Y al paseante hoy le acompañaba la música de Willy B. Planas, de su segundo disco que nos han mandado, que se llama Landscapes and Still Life, paisajes y naturalezas muertas. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. Ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. 1, 2, 3, y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y no te vayas todavía, porque en unos minuticos vamos a tener el placer de charlar con otro de los grandes de la música de esta época, Pepe Habichuela, flamenco con mayúsculas, que visita Zaragoza este 1 de mayo, el Teatro Arbolé. Pues bueno, le vamos a llamar a este grande, ¿no? Pues de una saga de las buenas, el papá de los Ketama, y también, pues bueno, músico que está con Marchena, Camarón, Morente, o incluso músicos hindúes en esta sensacional canción, este sensacional disco, Hierbabuena. Thank you. rematar la enredada de hoy, tenemos al otro lado del teléfono en Madrid a José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, uno de los grandes del flamenco. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Un verdadero placer charlar contigo, y un placer será también ir el miércoles al Teatro Arbolé de Zaragoza. Un pajarito me ha dicho que vienes con Tamara Escudero al cante y con Bandolero en la percusión. Y Bandolero a la percusión. Cuéntanos qué repertorio vais a ofrecer aquí a Zaragoza. Bueno, pues vamos a hacer repertorio de, bueno, haré dos o tres cosas solo, un par de cosas con la voz y otras tres o cuatro cosas con Bandolero. ¿Hace mucho que no vienes a Zaragoza, Pepe? Pues hace bastante. Bastante, ¿verdad? Hace bastante, sí. Últimamente estuve ahí con Enrique Morente, que Dios tenga la gloria, ahí en un sitio muy grande con Checara, un grupo que se llama Checara. Sí. Y bueno, tengo unos recuerdos ahí en Zaragoza de este concierto. Qué bueno. Bueno, para los que no conozcáis al Pepe Habichuela, pues bueno, de la dinastía flamenca de los Carmona, ¿no? Que empezó tu abuelo, digamos, ¿no? El Habichuela el Viejo. Y bueno, pues que habéis seguido los hermanos y los Ketama, ¿no? ¿Cómo ves la saga? ¿Qué tal vienen estos jóvenes ahora? Bueno, esta saga, pues casi siempre estoy con ellos juntos. Sí, sí, por eso. Precisamente venimos de gira ahora mismo. Mi hijo José Miguel. Uh-huh. Mi sobrino Juan Carmona, desde que el hijo de Ketama. Y Bandolero, de una gira que estamos haciendo con Dave Holland. ¿Cómo ha surgido que te enredes con este músico? Este es más jazzero, ¿no? Bueno, este es del jazz, este es un crack del jazz. Por eso, ¿cómo ha surgido esto? Dave Holland, bueno, surgió que la Junta de Andalucía, pues, propuso Dave Holland de tocar con Pepe Habichuela. Sí. Y nos unimos en el 2007, en Sevilla, hicimos una pequeña gira, unos ensayos. Uh-huh. Y bueno, hasta ahora estamos juntos, que vamos de estar de gira, venimos hace 3-4 días. ¿Y qué? Con Europa, y bueno, y le hemos pasado muy bien. Qué bueno. ¿Cómo engancha la guitarra flamenca con el jazz? ¿Y en Europa se entiende bien? ¿Gusta a la gente? Pues sí que gusta a la gente. Vamos a estar por ahí en un teatro de 1.500 personas para arriba. La gente en pie, hemos tenido un par de bices. Hola. Donde hemos hecho clásico todo. Ha sido tigrillas con trabajo. Hemos hecho una Atalanta, hemos tocado por Granaína, Ciento, palos que casi se utilizan. Qué bueno. Y bueno, y hacemos ahí una fusión muy bonita. Qué bueno. Este maravilloso músico que es Dave Holland. ¿Y ahora tienes idea de seguir con Dave Holland o tienes algún proyecto? Bueno, vamos a hacer el segundo disco de Dave Holland y Pepe Habichuela. Uh-huh. Ya hicimos el primero en 2010. Ahora vamos a hacer el segundo. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y estamos, cada año hacemos una gira por allí, por Europa. Qué bueno, hay que estamos decir que... Estamos entretenidos y estamos pasándonoslo bien y disfrutando con mi familia, ¿no? Que se trata de eso, ¿no? Porque un tipo que lleva 50 años de carrera, pues como no te lo pases bien, ya... Yo ahí disfruto con mi hijo y con mi sobrino en el escenario y fuera del escenario. Qué bueno, en tu caso, en tu extensa carrera, ¿no? Que te ha juntado pues desde Juanito Valderrama, Camarón, Morente, de toda esa gente... Claro, los jóvenes que también se aprende y lo sí. Pasa uno bien. ¿Tú con qué te quedas de esos grandes de la música flamenca? ¿Tienes así algún momento, alguna edad de tu vida que hayas dicho, estos fueron mis momentos de gloria, o cualquiera te la gozas? Bueno, yo he pasado buenos años, en los años 70, que había un clima, había un ambiente muy bonito. Uh-huh. Y ahí se aprendía muchas cosas. Y bueno, y hay cada época tiene su cosa, ¿no? Uh-huh. En esa época, pues ahora mismo está la guitarra muy fuerte y hay mucha expectación por la música flamenca, por el flamenco. Está gustando, yo lo veo porque está en Europa 20 días y el teatro en pie y lleno hasta arriba. Uh-huh. Y el flamenco ahora mismo está en su mejor momento. ¡Qué alegría! Hace un rato estábamos poniendo aquí en la enredadera el disco el de Yerbabuena, ¿no? El de los Bollywood Strings que sí. Grabaste en 2001. ¿Esto cómo te surgió combinarte con la música hindú esta, los indios? Es que esto es alucinante. Bueno, no sé, que tengo un imán o lo que sea, que siempre coincido con gente aquí extraña, pero extraña, que yo no la conozco de nada, ni a yo a mí, pero mira, funciona, por ejemplo, el disco de Yerbabuena, pues un disco que es flamenco y suena indio, suena flamenco y suena una fusión que no tiene ninguna pretensión, sino que ahí está el alma. Sí, sí, sí. Yo te, desde el luego, flamenco. Ese disco me parece alucinante, ¿eh? O sea, Pepe, claro, la verdad yo que... hago un rajeo, hago una frase flamenca y esos tíos pues gozan. Sí, sí, sí, lo tuvieron que flipar, ¿sabes? ¿Eh? Que lo tuvieron que flipar contigo, me imagino, ¿no? No son tontos esa gente que que bueno, que vienen, me buscan y me encuentran, claro, pues, a mí me apetece hacer esas cosas con esos pedazos de monstruos. Qué bueno. Como es Chandru, que es el director de la orquesta, y como es Dave Hola, y como así de mí toca con Del Cherry. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y me gusta también este, y por ahí también hago, ahora voy a hacer en agosto un concierto en Almería, donde intervengo con media parte José Bercello, uh-huh, y otra parte Tomatito. Olé. Y bueno, nunca para uno de tirar para arriba y para abajo, uh-huh, o en trío, o para el cante, o para con Dave Hola, o con... Gracias a Dios no me quejo. Me imagino que Pepe Avichula voy nunca... con muchas ganas, sí, a Zaragoza, voy con mucho cariño, porque hay buena gente ahí, buenas jotas, ahí he estado yo por el tubo muchas veces con Morente, y bueno, la verdad es que tengo un buen sabor de boca de Zaragoza. Qué bueno, tú... amigo, y mucha gente buena que hay por ahí. Qué bueno, tú Pepe vienes de Granada, ¿qué conexión sigues teniendo con la ciudad que te vio nacer, ¿no? Con tu raíz, ¿sigues yendo allí a Granada? Bueno, pues hoy he venido de Granada. Vale. Toqué anoche, antes de anoche, en Almería, y dormí en Granada. Uh-huh. Y ahí estaba con los amigos, y bueno, y cada vez que voy por allí, pues no me dejan. Y lo paso muy bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, por último, Pepe, que no te queremos tener mucho rato ya al teléfono, que sabemos, sí, cansado. Dime. Como este programa se llama La Enredadera, a la gente que es así creativa, sí, nos gusta que nos enredéis con otras músicas. Entonces, la pregunta final es, ¿qué escucha ahora mismo Pepe Avichula, que nos quiera recomendar? Bueno, a mí me puedo recomendar El Rico de las Pequeñas Cosas. ¿Las Pequeñas Cosas? Sí, de José y Carmona. Vale. Se tiras con la familia, ¿eh? Hombre, yo no equivoco, el algodón no equivoca, ¿eh? El algodón no engaña. Qué bueno. Qué el bueno. Hay que oírlo por huevo. Qué bueno, qué bueno. No, oye, porque su padre ni polla, ni vinagre. Sino que eso hay que escucharlo, digo. Vale, vale, pues nos lo apuntamos. Porque eso es lo que va a disfrutar uno también. Claro que en sí. En esta vida. Claro que sí. Oye, Pepe. Está. Yo voy con mucho cariño a Zaragoza, porque hay buena afición y hay buena gente por ahí. Carmen París, que es buena gente y te canta muy bien, uh-huh, que la quiero mucho. Que Carmen amigo, París la queremos invitar pronto porque ha sacado un disco de Jotas con una big band en inglés. Sí, ¿no? Ella me dijo en una cuestión que estaba haciendo un trabajo y yo soy una admiradora de ella. Qué bueno. De Carmen París, tiene una voz genial y una persona excelente. Me alegro. Oye, Pepe, pues entonces nos veremos el 1 de mayo. Bueno, vete por ahí el 1 de mayo y nos eso tomamos un vaso vino de ahí bueno. Y una alcachofa. Alcachofa de temporada, bien por Pepe Avichuela, claro que sí. Venga, un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Para ti, para Zaragoza. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Majos estos flamencos. Bueno, aquí en La Enredadera vamos a acabar ya el programa, pero antes os vamos a poner una de KBKS, ¿no? Mítica banda desde 1990 hasta 2013, que han grabado su primer disco. Madre mía, qué curioso esto, la historia de KBKS. Igual les invitamos un día a La Enredadera con bastantes cambios de formación, pero bueno, ya está aquí el trabajo. 13 canciones y algún corte más que al final, y bueno, os vamos a dejar pues con una canción antirrepresiva. Mítica, ¿no? Pues si entonces se pedía la disolución de la V, de los grises, ¿no? Que censuraron una radio libre aquí en Zaragoza, entre otras muchas cosas, pues hoy se pide la disolución de la Guapo. V, Guapo, disolución, KBKS. ¡Queda! Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Pues nada más, hasta que ha llegado La Enredadera. La verdad que ha sido un verdadero placer emitir un domingo más aquí en Radio Topo para todas las que nos escuchéis a través del 101.8 de la FM, a través de las radios libres y a través del ordenador, como no, que igual ha habido algún problema con el streaming de la radio, pero bueno, ya va a estar operativo en breve, a ver si por fin canalizamos un poquito esto. Recordaros que estamos cumpliendo los 20 años de esta radio y hemos sacado unos boletos que valen solamente 2 euros para una super cesta que rifaremos en la gala por los 20 años de Radio Topo, que se celebrará en la Semana Cultural de la Madalena, posiblemente el sábado 15 de junio en la Vía Láctea. Ya os daremos más detalles, pero vamos, que colaboréis, ¿no?, pillando un boleto a las que nos veáis o en los garitos, pues, del barrio de la Madalena o a los diferentes programas. Una cesta, pues bueno, por valor de unos 300 euros con un montón de material que merece muchísimo la pena. Y nada, recordaros que esto es La Enredadera, que el próximo domingo volveremos a estar aquí a las 9 de la noche. Estaremos con Félix Rodrigo Mora, un tipo libertario bastante polémico con el que nos interesa muchísimo charlar, porque además muy pronto va a venir a Zaragoza a dar unas charlas. A ver si pueden venir la gente de FIARE Aragón. Por fin ya tenemos la banca ética y popular aquí en Aragón y en el estado. Tendremos Gitan Jáfora, tendremos La Aragonés Llevi en vivo con Carlos y el estreno en directo de la primera canta de raso en aragonés de La Vidriera Irreverente. La Enredadera, por fin hemos conseguido la propuesta de Carlos de que un grupo os lanzarais a hacer una canción en aragonés. Pues ya me han dicho que la tienen y que la van a estrenar aquí en La Enredadera. ¡Qué lujazo! Así que nada más, muy buenas noches. Y esta noche nos despedimos con un orgásmico y vaginal. Salud. Salud. Amor. Rebelía. Dios, Dios, Dios, Dios.